G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. El Podcast, el comediante. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. G.I. Joe. Bienvenidos sean al décimo podcast de Comiqueando, en el que esta vez vamos a tratar un tema que sugirió aquí uno de los invitados, el señor Fede Velasco. Y dijo, hablemos un poco de animación de los 80. Hablemos de los dibujitos, de las vainillas con el Nesquik. Y bueno, justamente está Fede Velasco como invitado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y Hernán Cachadurian. Hernán polémico. Sí, Hernán, que anda ahí haciendo quilombo en cuanto foro se le cruza. ¿Qué tal? Buenas tardes. O lo que buenas sea, noches, buenos días. Noches. Bueno, así que un poquito vamos a hablar de dibujitos animados, de animación, todas cosas de los 80, una década en la que todos los dibujitos arrancaban con una presentación que parecía Devo, que parece Magneto. La que nosotros, y una década en la que nosotros éramos chicos. Sí, en que los temas en castellano los cantaba el glorioso Capitán Memo, ídolo absoluto. A ver, ¿cuándo lo traen acá, no? Ya que está de moda, viste, traer doblajistas, cantantes. ¿Podrían traer al Capitán Memo? Es uno que tiene un poco de onda. Y al que hace la obra, la gente 86 también, que el año pasado estaba en la cresta de la obra. Por supuesto. Así que bueno, ¿quieren empezar por Estados Unidos? Empezamos por... Creo que... Yo tengo una idea. ¿Qué orden vamos a hacer? ¿Orden cronológico? Sí, sería lo mejor. ¿Orden que cronológico? Se nos van ocurriendo. Yo no tengo idea. Yo creo que va a ser más un orden como se nos vayan ocurriendo. Pues se nos va a ocurrir. Acordando, porque yo no los tengo ordenados cronológicamente. Además, bueno, era lo que hablábamos recién un rato antes, ¿no? Que acá muchas cosas de los 80, acá por ahí llegaron en los 90... Y acá en los 80 llegaron muchas cosas que por ahí eran de los 70. De los 70. Y de los 60 también. Y de los 60 también. Recién antes de empezar el programa, justamente, claro, discutíamos eso. Decíamos, pero Bravestar, ¿de cuándo es? No, es de los 80, porque sí, justamente. Aparte, yo me acuerdo que en los 80 muchos dibujitos animados llegaban en VHS. Yo recuerdo haber visto y haber alquilado en el Videoclub Amigo, especie en extinción. Alquilarme un VHS con 4 capítulos de los Thundercats, que por lo general siempre eran los primeros capítulos, que en la tele no los enganchabas el primero, donde te explicaban un poco el origen. Sí, es verdad, estaba de moda eso, había compilados en videos que traían 4 capítulos. Eso sí, nunca había un volumen 2 consecutivos. Ah, sí. ¿Entendés? Había uno que era así, y después tenías el otro, y los de Navidad eran un clásico. Navidad con He-Man, y te veías esa película horrorosa con esos bichitos que a He-Man lo encierran y hay una especie de tractor que está vivo. ¡Qué película de mierda! Mecanec o alguien con cabeza de elefante pone la bola del árbol arriba de todo, ¿viste? La estrella. Sí, es verdad. ¿Por qué mierda en Eternia imagen festeja la Navidad? Nunca lo vamos a entender, pero no importa. Por favor, no seas hereje. Yo decía de hacer algo según nos vamos acordando, ¿no? O sea, yo venía haciendo una lista de todos los dibujos que vi en los 80, que no tienen por qué necesariamente ser de los 80, como bien decía Fede, y me estaba acordando desde muy chiquito qué veía, ¿no? Miraba muchas series, miraba Titanes en el Ring. Manimal. Hay una época que Canal 7 daba, todos los días a las 7 de la tarde, en el 7, daban unas series de la madre. Sí. El lunes daban El Gran Héroe, el martes daban El Auto Fantástico. Pero íbamos a hablar de dibujos animados, sí, cachas. Está bien. Siempre pasa lo mismo, no te vamos a traer se más. Se me desvía del camino. Y bueno, y nada, me acuerdo de Viajeros también. Uy, Viajeros. Sí, sí. Bueno, y después, haciendo memoria de eso, me fui acordando, digamos, de lo que veía a la mañana, ¿no? Cuando podía faltar al colegio o cuando volvía del colegio. La hora de los pibes, la por ejemplo. La hora de los pibes la daba Canal 13, ¿no? Canal 13 a las 10 de la mañana. Bueno, y una de las cosas que daban en la hora de los pibes, que era un clásico, era Kimba, que yo me acuerdo de verlo mucho. Es el 66. Exacto, y los dibujos animados del Capitán América, sí, de esos maderones de los Marvel, que también son de los 60. La Marvel Action Hour. O sea, daba cualquier cosa menos cartón de los 80. Esos eran los quietos, los que movían la boca. Exacto, eran los dibujos de Kirby animados. Sí. Bueno, Qué fluidez. Bueno, qué... eso acá lo veíamos en los 80. Yo por lo menos me acuerdo. Creo que se dieron antes, seguro se dieron antes. Varias pero veces. Reciclaban. Pero lo reciclaban y en la hora de los pibes era eso. Era media hora de Kimba y después te dan el Capitán América. Sí, y bueno, y con los años ha ido cambiando. Sí, cambió muchísimo. Porque yo siempre esperaba que en el Capitán América y daban otras cosas. Pues en la presentación estaba el Capitán América. Pero decías, uy, ahora va a aparecer. Y resulta que no aparecía nada. No, pero te mentía. Otra cosa que veíamos mucho también en los 80 y que era de los 60, ya que estamos hablando de cosas que se veían acá en los 80. Que nos engañaron. Y no eran de la serie de Spider-Man, sí, clásica, animada. Y Meteoro. Meteoro. Bueno, Heidi, que antes estaba buscando, cacho. Claro, Heidi, bueno, también. Heidi para mí es icónico de los 80, claro, claramente más después, creo que fue la primera, la primera vez que la dieron. 9 años después la daban a Heidi acá y era un éxito. Salían hasta las historietas de esas que sacaba Leda Films. Sí. Bueno, Massinger también, y Massinger también es más viejo. Massinger es del principio. Pará, Leda Films eran los que editaban todos esos dibujitos, sí, en VHS, ¿me hiciste acordar? Claro, y sacaban las historietas. Era me acuerdo, la imagen era roja y aparecía la L azul dando vueltas. Uy, boludo. ¿Qué? Bueno, y esos dibujitos eran, digamos, con los que uno empezaba, ¿no? O sea, también mirábamos muchas cosas de las que ahora aparecen con suerte en Boomerang a las 2 de la mañana. Pero la trasnoche de Boomerang está buena. Yo cuando estaba haciendo la nota para la Comiqueando de Meteoro, para la Comicú de Meteoro, me quedé un mes antes mirando a la mañana, o sea, grabando a las 3 de la mañana Meteoro. Boomerang de madrugada realmente tiene una programación como la que tenía hace un par de años. Es Boomerang. Claro. Yo antes... No, como cuando tenía el Cartoon Network cuando empezó. ¿Se acuerdan? El Cartoon Network cuando empezó era buenísimo. Después, eso... Fue Boomerang cuando empezó. Y era Boomerang también de género. Ahora nos tiene que inventar una tercera serial para que podamos volver a ver vuelta, todo eso. Se va a llamar la tercera. Y de vuelta, pues. Creo que ahora sí, anunciaron. RetroTunes. Bueno, por suerte Retro está recuperó He-Man, sí. Robotech. Se está poniendo un poquito las pilas. De los Fleischer. Sí, también. Sí. Y Popeye. ¿También? Ah, eso no lo vi. Sí, a las 10 de la mañana tenés como 2 horas de dibujitos grosos. Genial. Yo digo, ¿por qué las señales de cable, los canales de cable que emiten dibujitos animados viejos no pueden mantener la premisa? Y tarde o temprano terminan pasando por Rebelde. Por la publicidad. Pero hay gente que mira esos dibujitos. Todo lo dejan a Barbera. Capaz que no son los que consumen. Está captando toda la televisión. Además, bueno, volviendo a eso que decías recién del cable, a mí me sorprende algo. La cantidad de dibujos animados que estamos mencionando. La cantidad de cosas que veíamos por televisión teniendo solamente 5 canales. Sí, ni hablar. Y pocas horas por día quedaban dibujos animados. Porque eran los 5 canales de aire... Y había un programa infantil a la tarde. Uno verde. Ponele, que daba algún. Y algunos a la mañana y en los distintos canales y punto. Pero con eso hemos visto bocha. Y hoy por ahí en el cable tenés 3 o 4 canales, 24 horas de dibujos animados. Sí, pero no. Y no, pero es repiten, una mierda. Los repiten cada 5 horas. Siempre se habla de los mismos 5 o 6. O sea, me parece que está bien. Ya no tengo la edad que tenía en esa época. No, por ahí un pendejo me quema la cabeza hablando 6 horas de toda la programación de todo lo que dan. Pero qué sé yo, están Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom, todo lo que vos quieras, hay un montón de series. Si nos ponemos a enumerarlas de ahora, también son muchas. Sí, pero... Antes había pero son menos. Antes había, cuando nosotros éramos chicos, creo que había menos oferta, pero éramos todos más fieles. Entonces, realmente nos sentábamos a mirar el programa. Igualmente, ahora que vos decís eso, estaba pensando que el espacio para la animación en canales de aire prácticamente murió. No, porque obvio. Canal 13 te pasa. El cable. Claro, Canal 13 te pasa algunos dibujitos a la mañana. Pero ya no, porque ahora pusieron Mañanas Informales. El año pasado te pasaban unos dibujitos re buenos. En una época daban la Liga, hace un año. La Liga de la Justicia daban, sí, a la mañana. ¿Sí? En vez de Mañanas Informales, pero este año es más barato poner el repetido de Mañanas Informales todos los días que poner la Liga de la Justicia. Pero la Liga de la Justicia creo que la pasaron a Canal 11 este año. Puede ser, pero el problema es que no, que en realidad, si volvemos un poco también a lo de las series que hablamos, creo que el enlatado en general fue apartado de la televisión. Sí. O sea, excepto pasó al cable y... Sí, perdón, telenovelas. No, telenovelas de mierda, o sea. Pero me parece que ya casi nadie mira series por aire, ¿no? Por como aire. Que el cable le rompió el orto a ese nivel. Lo cual en el fondo no deja de ser una cagada, porque el que no tiene cable está jodido. No, aparte si que... no tenés cable o internet, está jodido. Sí, sí, solamente podés ver alguna serie, qué sé yo, como House o Lost, ¿entendés? Las más exitosas en horarios de mierda, porque te la dan a las 12 de la noche, o los sábados a las 10 de la noche. O todos los días a las 6 de la mañana. O todos los días a las 6 de la mañana. Qué lindo, qué lindo horario. De a 4 capítulos. Smallville, por ejemplo, le estaban dando tipo, sí, 2 de la mañana y te daban 3 capítulos por día. Una cosa que no tenía sentido. Una maratón para terminar el año pasado, donde que empiece el fútbol de primera, te venían dando una maratón de Lost de 2 capítulos. Lost en Canal 13 lo quemaron en 6 meses, quemaron las primeras 2 temporadas como para sacársela de encima. Y ahora se estrenan la tercera o la cuarta. Sí, la cuarta o la tercera. No me acuerdo, ya no me interesa porque la veo en otro canal, no me interesa realmente. Sí. Pero bueno, el tema es que acá el espacio para los dibujos animados, y ahora yo creo que la oferta es tan amplia, yo no sé, habría que haber traído algún niño de 10, 11 años para decirnos qué dibujitos le gustan, qué está viendo. Bueno, nosotros somos unos viejos chotos y ya tenemos la óptica distorsionada. Sí, totalmente. Claro. Vamos a hacer tipo la Bernazzi, ¿no? Que traiga a los niños. Claro. Hola, soy Miguelito. Sí. A mí me gustan mucho Los Padrinos Mágicos. No, pero realmente, yo lo que creo es que en esta época, nos fuimos a la mierda un poco del tema, ahora volvemos, sí, pero creo que en esta época no va a haber dibujos tan emblemáticos de esta época como lo hubo en los 80. En los 80, incluso en los 90, dice, no, He-Man, papá, ¿cómo me...? Y ahora en los 2000, no hay tantos dibujos así que los representen... ¡Los Padrinos Mágicos! Claro, Los Padrinos Mágicos, Bob Esponja... Los Backyardigans. Y más tarde, otro capítulo de Los Padrinos Mágicos. Pero realmente... Para luego pasar a Los Padrinos Mágicos y finalmente terminar con otro capítulo de Los Padrinos Mágicos. Exacto. No, pero... No, hoy por hoy yo creo que sí, Bob Esponja y Los Padrinos Mágicos puede ser así los más representativos de esta década. Así como de los 90 fueron, no sé, bueno, Los Simpson claramente... Y por ahí ese fue la explosión de todo lo que tenía que ver la animación para adultos. Pero nos estamos yendo a la mierda de nuevo. Volvamos a los 80. Volvamos a los 80. Pero yo quedándonos acá. No, una cosita. Que yo creo que igual la animación, el anime, al volverse tan mundial y ya tener canales en todos lados, yo creo que la animación yankee retrocedió un poquito. En comparación, porque antes la animación yankee era lo que más se veía a nivel mundial. Sí, ahora me parece que ahora por eso buscó otros nichos. Sí, hoy los íconos ya no van a ser He-Man o no sé qué porquería así de superhéroes o de lo que mierda sea hay ahora. Max Steel. Ahí tenés Max Steel, ponele. Es muy difícil, porque al lado del anime, y el anime le saca muchas cabezas. Pero tenés, bueno, Los Padrinos Mágicos, explotan más. Las chicas superpoderosas explotan más como el humor y por ahí la línea un poco más. Que por ahí parece más infantil, pero claro, no lo es. Es como el otro día bueno, estaba... pero Ben 10, ponele, le va muy bien. Y ahí tenés. Y ahí es un claro ejemplo de algo que es de acción. Ben 10 es la creación de nuestro amigo Joe. De nuestro amigo Joe. Pero otra vez, nos fuimos a la mierda. Bueno, volvamos a los 80. Cuando Joe Kelly era adolescente. Volvamos a los 80. Bueno, mira, yo te estaba contando, más que nada. Yo, los días que faltaba al colegio, o que me enfermaba, o una vez tuve paperas. Me acuerdo que pasaba todo el día mirando televisión. Y qué bueno, yo me agarré paperas cuando tenía 25 vacaciones. Años. ¿Sabés qué feo que fue? Jodido. No, yo tenía 8, me agarró mismo año. Paperas y viruela, o varicela. Varicela. Sí, la viruela creo que se radicó hace unos cuantos años. Y la peste vuelve. Y la peste negra. La viruela es como Perón, siempre vuelve. Claro. Agarró peste negra. La viruela es como Perón, siempre vuelve. ¿No sabían de eso? Le venía diciendo, y bueno, me quedaba mirando televisión y miraba eso, La Hora de los Pibes, y después en Canal 9 estaba el Club 700. ¿Qué es eso? Un club que después Ginsburg parodiaba como Club 2.50. ¡El hermano! Era un programa evangelista. Claro. Que iba a la mañana, iba creo que todos los días a las 9 de la mañana. Sí. O a las 8. Iba muy temprano a la mañana, ¿no? Justo antes de Robotech. Claro. Entonces, de Massinger. De Massinger, tenés razón. Robotech venía más tarde. Claro, Robotech venía. Entonces era un clásico. Uno esperaba Massinger y ¿qué hacías? Te comías el Club 700. Sí, que era una porquería. Era un programa evangelista. Con donde decía, y este hombre encontró la luz. Y estaba ahí. Y bueno, así. La publicidad paga. De hecho, en esos años también vino el Club con 250. Club 700 a River y llenaron un River. Sí, terrible. Era toda una movida. Sí, era como la publicidad paga. ¿De qué año estamos hablando? 86. 85, 86. No. Sí, Massinger y Robotech los estrenaron en 86. 86. Ah, no, sí, tenés razón. Sí, vos tenés la misma edad que yo. Estabas en yo pensé que era. Grado. Por eso, no, yo creí que. No, yo estaba en primero o segundo. Es un poco antes, me parece. Debe yo ser 84. Y... Bueno, capaz que empezó en el 84, pero Robotech lo estrenaron cuando yo estaba en cuarto grado, o sea, en el 86. Y ya de la temida, sí, tengo 32. Sí, bueno, a mí es 84, 85, o sí, 86 puede bueno, llegar a ser. La cuestión es, cuando estrenaron Mazinger, me acuerdo que fue el 86. Estamos todos como 86, locos. Te creo. Era grosso Mazinger, o sea, nunca habíamos visto nada igual. Obviamente porque éramos toda una generación de chicos en el colegio que... Claro, digo, ¿qué veían los niños para cuando vino Mazinger? Y mirá, en esa época estaba, daban dibujos viejísimos. Daban claro, veíamos Hanna-Barbera. Meteoro, Hanna-Barbera. Meteoro, Hanna-Barbera. La tarde era de Hanna-Barbera, daban los dibujitos de Tintín. En el 85, 87 dieron los dibujitos de Tintín en la tele, los presentaba Miguel Cores, me acuerdo. Y hacía un programa que era La Hora de Tintín, una cosa así. Bueno, mi viejo siempre me dice que yo de pendejo era fan de La Hormiga Atómica, sí, y que vivía rompiendo las pelotas. Entonces claramente era eso, era Tom y Jerry, mucho Hanna-Barbera. Todos los cortitos de Hanna-Barbera. Exacto, yo me acuerdo poner en el programa de Piluso, que Piluso daba cosas de Hanna-Barbera. Y... Piluso no lo veía. ¿No veía no Piluso? Mi abuela, ah, bueno, yo veía Piluso, abuela, Piluso te daba dibujos de Hanna-Barbera o te daba algunas cosas de Ruby Spears. Que bueno, eso sí, ya son más de los 80, ¿no? ¿Tenía algo que ver con Britney? El estudio, no sé, capaz. Bueno, este sí que te venden cualquier cosa. Teníamos que hablar de Ruby. El tema es ese, o sea, antes de Mazinger, ponele, veíamos mucho de esas cosas, la Pantera Rosa, todas cosas viejas. A la noche antes del noticiero del 13, daban la Pantera Rosa a las 7 de la tarde. Después en Canal 7 a la tarde era un menjunje, porque un año estaba Telejuegos, al otro año con Gachi Ferrari y ¿cómo se llamaba? Cecil Jarré, la del perro Alfonso. Ajá. Y te daban un club de anteojito y antifallo. Sí, los dibujitos de anteojito y de Hijitus. Eso era con Berugo y Gachi Ferrari. Sí, también. Eso ahí fue... daban Hijitus. Claro. Esos fueron principios de los 80, sí, 83, 84. Claro. Y al mismo tiempo hacían Telejuegos en Canal 7, Gachi Ferrari y esta chica Cecil Jarré. Gachi Ferrari se prendían todas y después desapareció. 86, 87 desapareció y nunca más la volvimos a ver. A Cecil Jarré sí la vimos en la operación Fideos con Manteca. Claro. Hace como 12 años y tenía una hija que hacía lo mismo que ella, pero con otro bichito que se llamaba Chonque, algo así. Dios mío. Bueno, pues Cecil Jarré lo que podía hacer era... Te hacía creer como que podía hablar, como que había alguien en la habitación que hablaba desde otro lado, porque tiene una garganta especial, no sé qué es. Sí, es ventrílocuo. ¿Ah, sí? Claro, son unos ventrílocos que tienen una especialidad en polifonía. Sí. Entonces lo que la mina tenía era, hacía ventriloquismo, pero tenía un perro, no un muñeco que hablaba. Sí. Y era eso, básicamente. El perro Alfonso. El perro Alfonso. Y bueno, nada, cuando la vi hace 12 años o 13 años, me quedé, me vino toda la cabeza. La hija era muy bonita. O es, no sé. Esto es Hernán Carr, 2004, ¿no? Es un repaso por la infancia de Cacha. Sí. Me parece que el podcast Cacha, va a llamar cuál, la infancia de ¿cuál Cacha. ¿Cuál era tu muñeco favorito en esa época? En esa época, en el 85, me empecé a comprar la colección de He-Man. ¡Oh, qué lindo! Era fanático mal de He-Man. Llegué a coleccionar como 20 muñecos que para esa época, y por el precio que tenía para un chico de clase media, era una especie un montón, de sí. Récord. Y me acuerdo que me tenía que sacar 10 en la escuela toda la semana, tenía que tener 3 10 por lo menos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos prostituido y hemos sacado 10 con tal de acceder a ese muñequito? Y bueno, lo mejor que daban en esa época, me acuerdo que era los Super Amigos. Los Super Amigos se llamaban los 80. ¿Qué? Challenge of. Sí, Challenge of. Super Friends. Challenge y los otros también, lo de los Gemelos Fantásticos, o sea, los de los 70. Todos los Super Amigos. También lo daban. Daban todos. Menos los de Darcy daban todos. Claro. Los de Darcy. Esos eran, sí, no me acuerdo. 84, 85, Defenders, ¿no? También no me acuerdo. Veía, en un año ya estoy esclero. Se quedó, con las trillizas de oro, tenía un programa. Empezaron a las 3 de la tarde, ponían a hacer un programa en, ¿cómo se llama? En Canal 13, por vacaciones de invierno y se quedaron todo el año. Y daban los Duques de Hazard en dibujitos animados. ¿Dibujitos animados los Duques sí. de Hazard? Sí, no, había no. dibujos animados de los Duques de Hazard, del Gordo y el Flaco, de los Tres Chiflados. No, nunca lo vi lo de los Tres Chiflados. Y me estoy olvidando algunos seguro. Eran un montón así de licencias sí. de distintas yo, series exitosas. Me acuerdo que los Duques de Hazard tenían las mismas voces de traducción y aparte los dibujitos estaban iguales. Y eran los mismos argumentos de la serie de televisión, o sea, eran re parecidos. Pero no más no me acuerdo, o sea, hace mil años que... Hace 23 años que lo dieron, más o menos, y nada. Fácil. Bueno, con, ¿qué más? Meteoro me encantaba. Lo daban antes de Petito, creo. ¿Cómo te sabes la programación, viste? Sí, no, sí. No, Bueno, cuando escribí la nota de Meteoro en la Comic Con me acordaba, me empecé a hacer memoria. Estudiando la TVI antes de venir para acá, unas TVI que tiene de 1985. Me acordaba, con tapas de Raquel Mancini, no, Raquel Mancini no, más de los 90. No, pero... no, en tapa en el 85 que había, era el Boca. Chuyito bueno. González. Sí, qué sé yo. Bueno, nada, eso, el tema es así, o sea, no había gran cantidad de dibujitos animados, era todo mucha animación, cómico, qué sé yo. Podías conseguir mucho en los videoclubes, como dijiste vos hace un rato. Yo me acuerdo que cuando me compré la videocasetera, una de las primeras cosas que me alquilé fueron los Cuatro Fantásticos, pero los de Hanna-Barbera. Eran los capitulitos de 5 minutos, y cortaba y empezaba otro de 5 minutos más. Claro. ¿Con el robot? No, estaba la cosa. Estaba la cosa, los de Hanna-Barbera, los de que son de los 60. Los que vos decís son de los 80, creo, sí, que son los de... Creo que son de del estudio Ruby Spears, sí, si no me equivoco. Que, el que eran los de Sondar el Bárbaro y todo eso, que ahí no está la antorcha y está el robot, robotito. Herbie. Como el auto de Cupido. Y bueno, era así. Entonces, había mucho Meteoro. Sí. Después de los 80 hubo mucho dibujito así de aventura, quilombero. ¿Sabes lo que me acuerdo? Perdón, ¿no? Sí, por favor. Algo que estaba buenísimo era robar antena en ese tiempo. En verano, por las condiciones climáticas, en mi casa podía agarrar Canal 12 de Colonia o de Montevideo, no sé. Era uruguayo. Sí. Y antes, un día empecé a hacer zapping y vi El Hombre Araña, ¿viste? Y quedó ahí. El Hombre Araña, pero El Hombre Araña de los 80, que peleaba contra Doctor Doom, ese tipo, y estaban Los Asombrosos Amigos. El Hombre de Hielo. El Hombre de Hielo y Firestar. Sí. Eso también acá lo daban en los 80, pero... Sí. Pero antes de que lo dieran acá, en el 81, yo lo agarraba. Y sí, son del 81, pero los dieron en el 81, no, pero acá lo dieron a finales. Y esto lo estaba agarrando tipo 86, 87. Y me ponía a ver y me empezaba a ajustar la sintonía de un televisor Saba del año 83. Tenía. Con la papa y la antena, estaba cacha. Me subía a la terraza, qué sé yo, hasta que lo agarraba. Y pasaban dibujitos del Hombre Araña, estaban buenísimos. Y después terminaban, y justo era el momento de Nueve Diario con José de Ser y los Duendes de la Plata. Era mortal. Televisión en los años 80 era mortal. En excelente, sí. Ganador. En algo increíble. ¿Qué, bueno, qué daño nos ha hecho? Creo que hoy estamos donde estamos por culpa de haber crecido mirando televisión en los 80. Y ver las moralejas de los dibujitos de Filmation. Por ejemplo, eso estaba bueno. Los cazafantasmas, esos que no los verdaderos cazafantasmas, sino los cazafantasmas. Los del mono. Sí. Claro, te daban una anécdota, una moraleja. Terminaba, una anécdota. Terminaba He-Man y te daban una moraleja. Shira también. Shira te daba una moraleja. Aprende a actuar. Bravestar tenía la moraleja. Bravestar tenía la moraleja. Tenía una moraleja. Y todos los que eran de Filmation tenían, pero una moraleja. Tarzán era de Filmation, me parece que no tenía moraleja. No, porque Tarzán era de Filmation de los 70. Claro, todavía no había. Era del 70. Esto lo empezaron a adoptar en los 80 como para. Otra cosa que veíamos en los 80. Eso, Tarzán de Filmation, sí, que Tarzán era buenísimo. Que uno siempre se preguntaba por qué mierda no estaba la Mona Chita. Porque al mismo tiempo que veíamos eso, veíamos la serie con Ronelli. La serie con Ronelli. Y vos veías y decías, pero esto no tiene nada que ver, me están cagando, son dos Tarzanes distintos. Claro. Era una libre adaptación. Había que leer las novelas. Claro. Exacto, uno estaba convencido que nos estaban cagando. Siempre a algún lado te cagaban. Pero bueno, era una televisión que mezclaba décadas. O sea, veías el Superagente 86, que era del 55, y al mismo tiempo estabas viendo Blanco y Negro, que era del 82. Y veías dibujitos animados del 85, que era Robotech, que era lo último de lo más. Ahora estoy pensando. Media hora antes estaba Mazinger, que era del 72. Robotech, ¿en qué año se estrenó en Japón? Más o menos por ahí. En Japón en 82 estrenó Macross, en 83 estrenó Sword and Cross y Mospida. Y 84. Digo, y si acá, yo me acuerdo cuando daban Robotech, yo estaba en Jardín. Pero en Estados Unidos salió en 85 Robotech. Y acá también. No, y yo 86. Por eso. Sí, pero 86 salió acá. Sí, fines del 85, 86. O sea, bueno, muy al toque. Muy, claro, eso, muy a eso iban. Claro, pero porque al estar por Harmony, viste, entre con la televisión, supongo en Latinoamérica con los Yankees, o sea, digo, el canal de distribución estaría mucho más aceitado. No, aparte Canal 9 tenía mucha guita en ese tiempo porque le iba bárbaro. Como porque estaba el SAR. Porque era el único canal privado. Y sí, tenía plata. Y con todo lo que ganaba podía darse esos lujos. De hecho, ellos se la pasaban pasando productos de Harmony Gold en la pantalla, porque estaba Robotech y veía Shaka Zulu, ponerla que era de Harmony Gold y otras cosas más, otras producciones más. Yo me acuerdo que apareció. ¿Cómo te acuerdas de Shaka Zulu, sí, boludo? Sí, Shaka Zulu, sí, yo no me acuerdo. Eran todos negros, bom, brillantes. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Grandote. Bom, bom. Bueno, fornidos. Bueno, y nada, el tema es ese, o sea, se estaba teniendo algunos arreglos, ese tipo de cosas. Y He-Man le dio de comer mucho tiempo a Canal 9. ¿He-Man lo daban por Canal 9? Sí, por Canal 9, y todos los dibujitos de éxito los daban por Canal 9. Hasta que a alguien se le ocurrió, a alguien de Canal 3, estrenar los Thundercats en el 86, 87. Y le sacudieron la... Más cerca de fines de los 80, sí, segunda 87, mitad. Ponele. Yo estaba haciendo un curso para aprender Basic en esa época, quinto grado, Dios mío, aprendiendo Basic. Y bueno, los Thundercats, pero fue un golazo impresionante. Canal 13, que lo único que hacía durante todo el día era pasarte Invasión Extraterrestre por esa época. Te la pasaba en todos los horarios, sí, que podía. Clave de Sol, para el público adolescente. Clave de Sol también, obvio, claro. No, Clave de Sol es del 88. Pero en ese tiempo tenían, creo que les quedaba Pelitos, se terminó Pelitos y se querían matar. Empezaron a pasar Superman 1, 2 y 3 todos los días. Se pasaban todos los días Superman 1, 2 y 3. O sea, la 1 y la 2 entre los primeros dos días y así sucesivamente. Y se mataban en los horarios, o sea, hacían la gran suar de ahora, te corrían los horarios. En los 80 tenía una costumbre que a mí me acuerdo, me ponía bastante nervioso, que era las películas te las cortaban. Sí. El lunes te pasaban una mitad y el martes la otra. Y decías, la puta, te ponía jamás que la quiero ver entera. Y bueno, Superman hicieron eso varias semanas. No, eran películas que duraban, cualquier película que duraba más de 90 minutos, la tenían que cortar porque tenían dos horas para pasarla. Con las tandas eran 90 minutos. Porque aparte, si más de 90, sí, iba al día siguiente la otra mitad. En esa época, bueno, y en los 90 también, el tema de la publicidad. ¿Cómo mierda es que se llama? Furia de Titanes. Clásico para verlo en dos partes. Siempre te la daban en dos partes. Y también cuando compraban las películas de la Guerra de las Galaxias también te hacían lo mismo. Pero eso los pasaban los sábados. Empezaban la maratón de los claro, sábados. Como con Volver al Futuro. Sí, no, Volver al Futuro no me acuerdo. Pero me parece, yo recuerdo Volver al Futuro. Han dado así las tres, ¿viste? Sí, pero ya las daban en los 90. Sí. Y la dieron entre el 90 y el 94. Porque la última la vi en el 94. Yo, una de las películas que me acuerdo que me cortaban siempre era La Novicia Rebelde. No, todo el tiempo la cortaban. No llegaba ni a la mitad, me dormía. Las películas musicales no son mi fuerte. Pero esa, bueno, pero esa es un clásico para toda la familia. Al estar doblado siempre estaba el problema que no podían doblar las canciones. Claro, y no entendías título. Nada. Ojalá, o sea, al principio no te ponía nada. En la novicia de Canal 9 te ponían subtítulos. ¿Sí? ¿Subtítulos? Sí, me acuerdo que yo decía, ¿qué? ¿Cómo? No, chao, me dormía. No quería hacer nada. En esa época no soportaba los subtítulos. Bueno, entonces llegaron los Thundercats y suplieron a He-Man, sí, en dibujitos de acción. Hicieron el aguante, digamos, claro. Pero los Thundercats fue un caso aislado, o sea, eran maravillosos porque eran como anime y están re bien hechos. De hecho, hoy los ves y se solventan bastante, o sea, se bancan el paso del tiempo. Sí, 20 años. Ahora encima creo que están haciendo una película. Sí, las temporadas nuevas incluso actores. Son muy buenas, sí. Las últimas. Sí, esas cuando llegan Dunzo, Bengalí, Pumara. ¿Cuántas temporadas tiene los Thundercats? Tres o cuatro. Son 130 y pico de capítulos. 130 capítulos. Yo el otro día compré la primera temporada en DVD, son 5 DVD, son 25 capítulos más o menos. O sea que digo, me faltan 100 más para ver. Yo habré visto la primera y segunda temporada. Claro, eso como lo vi uno de chico, no tenía noción del concepto de temporadas, pasaban, ¿no? Pasaban los días y vos mirabas. No, vos mirabas, sí. Mirabas, a lo sumo, sí. Cualquier orden. Sí, mirá, no. Un día corté de verlo en Thundercats y cuando retomé ya había tres personajes nuevos. Son estos personajes. Lo último que me acuerdo de los Thundercats, que me acuerdo por los muñequitos, eran todos los piratas. Claro, Hammerhead. Que me acuerdo que yo, eso fue lo último. Yo de todo lo del Tigro Blanco, ¿cómo se llama el Tigro Blanco? Bengalí. Yo de eso ya ni me acuerdo. El marinero Bengalí. Linzo, Bengalí y Pumara. Claro. Ya no había más cartunas para felinas. Para meter. Pero eran grosos, los Thundercats fueron grosos. Me acuerdo que parecido a los Thundercats estaban los Silverhawks. Que eran una onda, bueno, pero... Los Silverhawks sí son de los 90, ¿o no? ¿De los 90? ¿También? Los Centurions también, sí. No, los Centurions bueno. Seguro, porque yo los veía en Gozo, con Supreme Power. Sí. Pero los Thundercats, los Silverhawks para mí eran bastante posteriores a los Thundercats. Te lo chequeo. Dale, chequealo. Y para mí eran de principio de los 90, pero puede ser. Y después estaban los otros, que era el que los daban en Comic Strip. 1986. Ah, mirá vos. Mirá qué hijos de puta. Una temporada. En los 90. Claro. Y después estaba el otro clon de los Silverhawks, que era... ¿Solo una temporada tienen? Sí, pero 65 capítulos. Claro. Sí, donde los viste, donde te descuidás los viste todos. Sí. Te decía, la otra era los... ¿cómo se llamaba? Los Tigres del Mar. Nunca los viste. Los Tigres del Mar eran... Busque. Sí. Tiger Sharks. No, no, eso. No, esos eran unos nefastos. Esos eran los Screech Outs. Que era, esos sí son de los 90. No, los Tiger Sharks eran un segmento que daban adentro de otro programa que se llamaba Comic Strip. Buscá Comic Strip, sí. Y Comic Strip era un, como te digo, era un programa que daba varios segmentos, que tenía el gato karate, las ranas del barrio, ahí está. ¿Este? No, el otro, debe ser, el de 1989. O sea, de 1982, ahora vemos. Hay mil, boludo. Bueno, y decías... Y bueno, y era eso, y eran varios segmentos de animación protagonizados por distintos dibujos animados. Y ahí estaban estos Tiger Sharks, que eran una porquería. ¿Qué onda? ¿Qué terrible. Eran un clon, eran así como estaban los Thundercats y después aparecieron los Silverhawks, que eran los Thundercats en el espacio. Estos eran los Thundercats bajo el agua. Yo eso no me acuerdo. Los Centuriones, o sea, eran, bueno, los Centuriones eran los de, eran los tres agua, tenían, tierra, y eso estaba bueno. Eso estaba bueno. Pero había muchos personajes con bigote en los 80. Mucho dibujito con bigote, ¿eh? A ver, estamos buscando esto de los Tiger Shark, pero yo no me acuerdo de esto. Ahí está. Va, hay que subir foto cuando... ¿Estos son? Ahí están, esos son. ¿Estos? Esos son. Vamos a tener que poner una foto cuando sí, subamos, porque la gente va a decir, ¿qué mierda son los Tiger Shark? ¿Qué mierda están hablando? Bueno, acá los encontramos. Pero... Ahí está, ¿ves que son los Thundercats? Es lo mismo, y tenías el gordo, los dos pendejos, la minita, el chabón. La mascota, que se mete en líos. Claro, era lo mismo. De los que no entienden nuestro inglés. Nosotros hablamos en inglés particular. Famoso Head English. Claro. Y era eso. Yo esto no lo vi nunca. Era un clon trucho. Y después tenía además otro segmento que era el gato karate. El gato karate, que era un gato karateca, básicamente. Y las ranas del barrio, que eran unas ranas que eran así medio raperas y qué sé yo, que tenían una parada que era un desastre. ¿Por qué digo? Y no todos los programas te daban todo. Entonces sí, como un pelotudo, estaba siempre mirando ese pame de mierda para ver si enganchabas un capítulo de los Tiger Sharks. Pero llego, ¿por qué en los dibujitos de los 80 intentaban mezclar cuanto elemento cultural haya? Te metían, vamos a meter unos gatos y también vamos a meter que bailen rap. Así la gente que escucha rap se engancha también. Claro. Y son gatos. Hay que incluir al público negro. Claro, pero todo. Bueno, metían... ahí tenés otra serie desgarradora. ¿Mr. T? No, Mr. T. Hijo de puta. Es terrible. Era terrible. Obviamente, Mr. T era terrible, la serie de Mr. T en dibujos animados. No, pero yo estaba por decir la de los New Kids on the Block. Ah, pero eso es 90. No, es fines de los 80. De New Kids, yo me acuerdo que mi hermana le gustaba. La serie de los New Kids on the Block era desgarradora. Era terrible. Tenían su propia serie animada. Después estaba Lassie y los Rescatadores, Lassie and the Rescue Rangers. Yo me acuerdo patente que era Lassie y un equipo de animales. O sea, en realidad Lassie laburaba con un equipo de tipos que eran rescatadores y hacían salvatajes en el bosque y no sé qué. Pero tenían toda una horda de animales, tipo un gato, un mapache y no sé qué mierda que los ayudaban. Una porquería, no sé por qué uno perdía el tiempo mirando tantas cosas. Era como en Mask, en base a dónde estaba la persona que había que rescatar, mandabas un mapache, viste, un oso. Claro, tal cual. Era, ¿Alguien se acuerda del super libro? Por supuesto. El super libro que ahora salió en DVD, el otro día pasé por un kiosco. ¿Eso era japonés? No tengo ni idea. Yo creo que sí, búscalo. A ver si era japonés. Yo estoy casi convencido que era japonés. Estaba el robot evangelizador ese. Claro, no, eran historias de la Biblia. Era la Biblia. Ellos iban saltando por capítulos de la Biblia. Mira, super libro y aparece Gaturro. Claro. Está bien, Gaturro está siempre. Ahí está, ese. De Superbook. Superbook. Yo voy bajando la foto para después ponerlas en la web. Bueno, está muy bien. Van a poder ver todo esto y decir esto. Pero esto tiene una pinta de ser un yankee tirando, queriendo hacer algo de anime. Queriendo hacer anime. Puede ser, pero en esa época no se utilizaba mucho. Para mí era japonés. Importante. Pero. Buscar el anime de ahora. Ni doblaban, que es lo que hace ahora. Por eso, a mí me llama la atención. Pero que era una serie de televisión que contaba. Que era la Biblia. Era como. Era así una vez el hombre. Claro. Otro clásico de los 80. Como viajeros, pero con la Biblia. O sea, ¡claro! Los tipos viajaban adentro de la Biblia y te iban mostrando sucesos bíblicos. O sea, viste, era como ir a catecismo sin tener que aguantar a la catequista. ¿No? Anime o Jaco que Kiko. Sí, el super. Mirá, acá está Jesús. Ahí está Jesús. Sí, claro. Bueno, ese era el capítulo final. Terminaba en Jesús para no ofender a nadie. Pero acá hay una especie de Conan, boludo, que es como un Jesús Conan. Sansón, boludo. Ah, claro. Bueno, ¿no? Distintas historias bíblicas, claro. Sansón es como el Hércules. Me acuerdo la de Moisés, que te contaban cómo llegaba todo, ¿no? Era muy bueno el 81, Super, pero... sí, sí. Y después, bueno, era así una vez el hombre también, eso era español, ¿no? ¿Era así una vez el hombre? ¿Era un dibujito o era una...? Era un dibujito que tenía música de los Parchís. Ah, uy, qué sí, jodido. ¿Te acordás? Después... ¿Era así una vez el hombre? Era un cartón, búscalo también, tiene que estar. Todo está en IMDb y todo lo podemos encontrar. La pandilla del verano azul, está que no era dibujito, clic... pero entra también. No podés, sí, verano azul lo veíamos todos. Del barco de Chanquete no nos moverán. Y era terrible. Como la película Muertos de Risa, que se pone, encuentran al tipo, uno de los tipos lo encuentra... Eso lo daban en el club de Antiojito y Antifaz. Claro. Uno de los tipos lo encuentran metido en un ropero mirando el verano azul, ¿no? Es mortal. Bueno, y después... No se olvidan, una vez un hombre, no, eso no es. Acuérdense también... Una vez el hombre. De los dibujitos, aparte de He-Man y She-Ra que pegaban por la mañana... No existe, sí. Mirá, no, tarde, no lo han cargado, mirá qué hijos 9, de puta. Se estrenó Transformers y G.I. Joe, los dos en un bloque. Y esos dibujos la rompieron. Ponían toda la carne en el asador. ¿Cuál es? Disculpame. G.I. Joe. Otros dos que también, claro. A la mañana te pegaban con Mazinger y Robotech. A la mañana te pegaban con Mazinger y Robotech. Primero te masacraban con el Club 700. Y después, si capturaban algún nenito, eran felices. Pero ellos después te ponían... Te ponían el Club 700 y el Superbook. Como para que salgas... El Superbook era por ganar... ¡Y los Hunts! ¡Uy, boludo! ¡Qué lindo! Transformers truchos. Pero, pará, yo tengo recuerdo de haber visto... Transformers devaluados. Yo tengo recuerdo de haber visto los GoBots mucho antes que los Transformers. Es que acá llegaron mucho antes que los Transformers, estoy seguro. Era la típica, te copio, pero llego antes a otros países. Pero, claro, porque debía ser mucho más barato de traer. Claro, exacto. Porque a mí me parecía, yo siempre pensé que los GoBots eran previos a los Transformers, porque eran mucho más chotos. Podemos chequearlo. Por suerte acá, gracias a la magia de internet, hoy todo se puede saber. Y los grandes misterios de la humanidad los develamos... En cuestión de instantes. Hoy para vos, vas a ver... GoBots. ¿Qué era GoBots antes? 2003, no. Un poco difícil, GoBots. Todo junto. Ah. No. GoBots. ¿Qué es 2003? Un videojuego, no, pero no debe ser de eso. No, Robots, no. Ahí está, Challenge of the GoBots. 1984. Qué bueno. GoBots. Pam param pam param pam. La cuestión es que... Trae Transformers, bueno, Transformers es del 84, porque eso, lo de Transformers es graciosísimo lo que pasó. Tiene dos temporadas los GoBots, es mucho más de lo que se merecían. 1984, claro. Exactamente. Son del mismo año entonces, pero es muy probable que los GoBots haya salido... Hubo espionaje industrial como... Claro, haya como salido las películas después. Que te sacan, ¿viste en Cinecanal? Ahora, hace un tiempo daban una versión de la Guerra de Troya. Sí. Bueno, esta película se hizo al mismo tiempo que Troya, la de Brad Pitt, pero ellos van por televisión y llegan antes. Claro. Entonces cuando acaba de salir Troya en video, ellos ya te la dieron en cable o te la vendieron en un DVD así más barata y vos ya te la compras. Ya me hice la historia, la ¿no? Te copio y llego antes que vos a otros lugares. Sí, ya tengo todo el negocio listo. Bueno, un hito de los 80 que para mí fue fundamental del año fue El secreto de la espada. Uy, ¿qué te parece? La película de He-Man. ¿Qué te parece? Acá la dieron en el cine, yo la vi 5 veces. Me la contaron, me la contaron. Yo la vi en VHS. 5 veces a verla al cine. Y era increíble. Creo que, no sé, yo no me acuerdo muchas veces que se hiciera eso. Porque de ahí después salía la serie de She-Ra. Que de hecho creo que la película está cortada. Y son los tres primeros episodios de la serie de She-Ra, es la película. Yo tengo entendido que la película es la película. Yo hace poco me la copié. No, la película es la película. Es la película. Ah, pero después la cortaba... cuando arrancó la serie de She-Ra, los tres primeros episodios de la serie de She-Ra son la película. Bueno, son la película cortada. Mazinger eso. Cuando daban Mazinger eran dos películas. ¿Qué eran los últimos capítulos? Era el último capítulo de la serie de Mazinger. Y los primeros de la serie de Gran Mazinger. Pero el último capítulo no es igual al último capítulo, sino que es una película hecha al estilo del último capítulo. O sea, lo mismo que Macross y Robotech. Macross y la película de Macross. Claro. Bueno, no, entonces así. Si no me falla la memoria, lo tendría que volver a ver. Tengo un video por ahí. Era eso. Y después daban un capítulo de Gran Mazinger, o dos capítulos de Gran Mazinger. Y al año siguiente vinieron el Gran Mazinger. Perdón, la primera película era Mazinger Z y la segunda película era el Gran Mazinger contra los robots. Entonces vos ibas y ya no aparecía Mazinger porque había sido destruido. Aparecía en un museo junto a Gran Mazinger. Y te daban un capítulo último de Gran Mazinger y capítulo capítulos de Grandizer, que era la siguiente serie que seguía Mazinger. Que acá llegó Grandizer, pero nunca llegó Grand Mazinger. Era muy una situación muy rara. Claro, igual Grandizer era una cagada. Sí, a mí horrible, nunca me gustó. Koji aparecía de secundario. Muy de tercero. Shiro era más protagonista que Koji. Aparte era un marciano que llegaba acá en una nave y lo venían persiguiendo desde su planeta. Dio flip. Era un horror. Yo la daban en Big Channel. Creo que hubo un dibujo que todavía no hemos mencionado de los 80 y que por lo menos a mí me acompañó gran parte de mi infancia fueron los Pitufos. Sí, a full. Los Pitufos. Obvio, es eso. Que todavía no hablamos de ninguna de las series que no eran de acción. Las estamos guardando. Sí, las estamos guardando porque guardando son para... el plato fuerte. Empezamos a cocinarlo el plato fuerte porque ya vamos como una hora y les va a aburrir la gente. No, verdad, si la gente... La gente se divierte. Así que la gente no vino los mensajes. Hagan más de 4 o 5 horas, dice. Claro. Bueno, hacemos una maratón. Los Pitufos eran excelentes. Y después tienen las temporadas más nuevas. Donde hay bebé pitufo, abuelo está pitufo. Está bebé pitufo, abuelo pitufo y los pitufines. Sí. Pitufines. Y Juan y Guillermo. Yo me acuerdo claro de Juan y Guillermo. Juan y Guillermo eran los que iniciaron la serie de los Pitufos. Ellos eran una tira diaria. La nota de Fabio en la comisión. Johan y Piruit. Sí, claro. Bueno, acá era Juan y Guillermo. Y ellos eran una serie donde aparecieron una vez los Pitufos. Y la gente decía, hey, queremos ver más los Pitufos. Y el tipo tuvo que terminar haciendo la historieta de los Pitufos, que eran muy diferentes a la serie de televisión. Porque ponerle Pitufina apareció y se quedó en la serie. Pero en los cómics, no. Y acá publicaban los cómics. Y los cómics que publicaban eran los originales de Pello. Por primera vez no eran los de Ledafilm. Los de Ledafilm, claro. En los de Ledafilm, no sé, contrataban a Juan Carlos Copión. Y ponían, lo ponían arriba de los negativos. De los negativos de la serie, y lo ponían a copiar. Claro. Copia este cuadrito y dejale lugar para el diálogo. Y el tipo copiaba, pobre, y después salía lo que salía, que eran horribles los cómics. Ya, pero los de los Pitufos no. Incluso ahí también en el cine se estrenó La flauta mágica de los Pitufos, que es uno de los pocos largometrajes que hay. Y acá en el cine se vio, se estrenó. Yo sí me acuerdo haberlo ido a ver. Y en los 80 se estrenaban mucho dibujitos animados. Claro. Yo el único que me acuerdo... Bueno, yo que soy muy viejo, así casi tanto como Cachas, casi, ¿no? Me faltan meses. Me faltan unos cuantos meses. Me acuerdo... Está muy mal que suene el suena teléfono. La verdad es una falta de respeto a tu público. Exacto. Igual no importa. La cosa es que me perdí. Estaba diciendo que era muy viejo y que yo llegué a ver en el cine real dibujos animados sueltos que me llevó mi padre. De Tom y Jerry. Sí, y demás. No. Era en el cine, vos ibas y veías dibujos animados. Era la única forma de verlos a color. Porque la televisión a color acá empezó en el 78. Yo la tuve en el 83. Solo en Coso. Sí, claro, para el 83 creo que ya todos los canales empezaban a transmitir a color, pero antes de eso no, y no todo el mundo para el 83 tenía aparatos. Yo creo que lo tuve en el 86-87 telecolor recién. Entonces mi viejo me llevaba al cine y vos veías los dibujos animados y los podías ver en colores. Y te daban Tom y Jerry, los de la Metro Golden Mayer, Popeye. Veías Soledad y Porcel en colores. Claro, y no, era muy muy loco, eso es algo que hoy por hoy, viste, es impensable. Ibas a ver cortos animados, eran una maratón de una hora de dibujitos. Claro, que eran maratones. Claro, era una hora de dibujos animados. Y vos ibas y mirabas variedad de cortitos. Variedad de dibujos animados. Era eso, no era una película animada, que también había miles y se han estrenado por montones. Podemos hacer todo otro podcast sobre películas animadas de la década del 80. Sí, empezando por heavy metal, comenzando ya. No, a mí me acuerdo de Cazador de Estrellas, ¿se acuerdan la de Disney que era en 3D? No me acuerdo. Pará. ¿Viste? Él se acordó. Yo tengo recuerdo de haber visto una película de muy pendejo de dibujitos animados que era en 3D, que los efectos eran una garcha. Era en un momento una nave que despegaba y un tipo que le daba con un látigo. Esa misma, Cazador de Estrellas se llama. Disney. Cazador de Estrellas, la leyenda de Orín. Estoy casi seguro que es de Disney, porque en esa época yo la fui a ver y acá la pasaron en el cine Los Ángeles, que en ese momento tenía un contrato de exclusividad con Disney. Y daban todas las películas de Disney en ese cine. Cada tanto estrenaban otra cosa, o sea que puede fallar, puede aparte, no ser pues de yo Disney. La vi en no eso. No sé qué te extraña, perdón, Tron es de Disney, Vacas Vaqueras no, es no de pero Disney. Tron la vi en el cine yo también. Pero esta película tenía un estilo de animación, por lo que yo recuerdo, que era no tenía nada que ver. Adulto, era más de claro, ficción, era para chicos, pero estaba más cerca de He-Man que de Bambi, por poner un ejemplo. Exactamente. Y yo me acuerdo que la vi en esos microcines de La Valle, ¿viste? Buscala a ver de quién debe sí, esa, mirá vos, esa película. Me pasó que dale, fui contame a ver la de Tom y Jerry, pero en realidad iba a dirigir Cazador de estrellas. Cazador de estrellas. O sea, Star Hunter debe ser o una cosa así, búscalo. Íbamos dirigidos a ver Los Unos y los Otros de Claude Lelouch al cine. Y como estaba agotado, ya había empezado la función, me salvé y terminamos viendo Festival de Tom y Jerry con mi hermana, mi papá y mi mamá. Y después fuimos a Pampernick. Oh, no se puede hablar de los 80 cine sin mencionar a Pampernick en algún momento. Otro que le suena el celular. Sí. Pero él atiende y habla. Pero él atiende, sí. No. La verdad, Cachodrián, te vamos a dejar en evidencia. Porque la verdad es que. Para ponerse a hablar por teléfono. Sí, sí. Estoy ¿con quién habla? Estoy. Encima está prepoteando a su mujer. Dice, claro. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué crees? Estoy acá trabajando, me venís a romper las pelotas. Eso es un hombre. Vamos a dejarlo a Cachodrián hablando por teléfono y nos vamos y a. Y nosotros vamos a seguir buscando. Buscá The Legend of Orin. O algo así, porque. Yo hay otra película. A ver si alguien. Después puedo dejar el comentario que sepa. Ahora volvés con el caballo cazado. Acá está Star Chaser. El cazador de estrellas. Mirá vos, boludo. Está en DVD esto, hay que conseguirlo ya. ¿Viste? Ahí tenés. Dice que cuál era la productora, la distribuidora, si es de Disney o no. He alone has the power. No dice un. Hay que buscar en Wikipedia. Ahora en Wikipedia no fijamos. Vos lo pedís, lo tenés. Che, boludo. Corea del Sur y Estados Unidos. Ah, entonces posiblemente los derechos de distribución los tenía Disney. Esto también vamos a ponerlo. Bueno, yo vi una película que vi de chico, muy niño, que era también animación, que era una película, me acuerdo que duraba como 2 horas, que era como si dijera una especie de Dungeons and Dragons, pero me acuerdo que empezaba, a ver por Dios si alguien se acuerda, empezaba con, era un local donde había un viejo, viste, jugando al ajedrez, con unas fichas raras, iba un pibe. Y le decía, ah, estás jugando, sí, voy a jugar con vos. Y de repente se congelaba todo. Se abría como una especie de portal y el pibe se iba al otro mundo. Y ahí iba con el arco, con la flecha, no se acuerdan ni por punta. Está poniendo una cara a los dos. ¿Pero era animada? Sí, era una película animada. No, y me acuerdo que era larguísima. No, y terminaba con que el pibe volvía a ese local. Capaz que era heavy metal. No era heavy metal. No era la otra de Bakshi, ¿no? Wizards o una así, porque hay una de Ralph Bakshi que es de fantasía heroica que yo nunca la vi. Sí. Hecha con rotoscopio. No. ¿Cómo se llama? Wizards, me parece. Ahora vamos a buscar. Pero me acuerdo que era muy larga esta película. Y bueno. ¿Se acuerdan de los dibujitos de Rambo? Sí, sí, yo coleccionaba los muñecos de Rambo. Yo tuve como 20. Había 20 personajes. Sí, bueno, pero con los muñecos había que chorear, boludo. No, ya los Force of Freedom eran como 5 o 6. Y después tenía los malos que eran otros tantos. Turbo y la chica, ¿no? La chica no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco. Y papá escribía los cómics. Sí, y obviamente lo mandamos al frente. Lo bueno que tenía Rambo es que dio a luz ese maravilloso programa de Catch. ¡Rambo y sus titanes! ¡Qué glorioso! Yo tengo grabado en VHS. No. Capítulos de Rambo y sus titanes. Si alguien quiere copias, yo las vendo. Era una pelea que era horrible. Pero para empezar, el ring era como triangular. En el ring. Lucha fuerte. Claro, pero con los personajes de Rambo. Entonces los luchadores venían con máscaras unas de látex. Máscaras de látex. Del General Warhol. Del General Warhol. De Troutman. De Rambo. De Turbo. ¿Qué peleaba con el Troutman? Que tenía como 60 años. Claro. Sí, pero se había entrenado para el combate. Y luchaban en una especie de ring que estaba armado. Con una cabaña. ¿Que armaba los autos también peleaba? Creo que no me acuerdo. Peleaban un montón. Eran todos luchadores con máscaras de látex. Y se daban como en bolsa. Rambo y sus titanes. Era terrible. Canal 9 lo daba. Qué espanto. Que aparte era. Me acuerdo de ella. No era. Un genio en la mecánica. ¿Verdad? Ese es Turbo. Y no, aparecía el negro. Cabe aclarar que esto no era una invención yankee. Esto estaba hecho acá. Claro, por y supuesto. Era acá y lo hacían en Canal 9. Que, sí, en la época. Pero fue mucho después de Lucha. De lucha fuerte y todo eso. Fue más centrado en los 90. Claro, esto. Fue. Con razón. Pero no mucho. Pero Rambo era famoso en el 88. Me animo a decir 91, 92. Sí. Rambo era famoso en el 88, que salió en la película. 88, 89, claro. Y esto fue un poco 89 después. 89 será la inflación del 89. Esto será 90, 91. El látex se puso barato, entonces que aprovechamos a hacer máscara. ¿Viste? Rambo y sus titanes, es verdad. Qué gloria. Bueno, y el chiquito de Rambo. Tenía sus buenos momentos, sí. Era divertido. También tenía moralejas. Al final Rambo. También, es verdad. Estaba el capítulo de la droga en Rambo. Ah, sí. Era un capítulo. Me acuerdo de la importancia era tal que lo habían editado después en VHS. Que en la tapa, me acuerdo, estaba Rambo parado y había un cartelito tachado con el tema de la droga. Es verdad. Era genial. Sí, sí, sí, sí. Y Rambo. Rambo combatía, bueno, a las malvadas drogas. Creo que obviamente se hacía amigo de alguno que andaba en alguna matufia. ¿Cómo tenés esos músculos, Rambo? No, ejercicio. Ah. No, no. Vida sana. Levanto un montón de peso por día. No tengo. Pero no levantaba. Ah, otra vez, Cachadurian se queja porque trabaja cargando calefones. No rompas la magia. Bueno, escúchame. ¿Y el Mago de Oz quedaba en Dorita es nuestro líder. Toto es nuestra guía. Eso. Bueno, tenemos el festival del karaoke acá. Obviamente, obviamente. Yo tengo el superpoder de recordar todas esas canciones de mierda de series animadas del orto. Bueno, yo me las acuerdo todas. Estaba buena, era una buena adaptación. Pero no era japonés. Era japonés. Era japonés. Sí, sí, era japonés. Y había dos. Después había uno regreso. Choto. No, no, había uno choto y uno que estaba bien animado. Vos decís ese, el de la canción que yo cantaba recién. Ese era el bueno. Verde. El que daba en el Lola Verde. Y había otro que era más berreta. Que la animación era pedorrísima, que también era japonés. Y ahora vas a mencionar Mujercitas también para seguir. Mujercitas estaba re bien. Mujercitas, eso lo daban en la hora de los pibes. Mujercitas claro, lo daban bueno, en la hora de los pibes. Eso era japonés también. El gato Félix también lo daban en la hora de los pibes. Y había una de una sirenita, que era la sirenita, pero versión anime. Creo. Mako la sirena. Sí. Eso era tristísimo. Tristísimo. Yo lloraba con eso y con la ballena Josefina. Yo creo que ahí que pegaron. Me hacía mal. La ballena Josefina cuando yo era chico me causaba daño. Yo creo que la sirenita esa, Mako la sirenita, es una especie de génesis de todos los chicos dark. ¿No? Puede ser. Era muy depre. Todas esas series. Yo no entiendo cómo de chico no me suicidé viendo todas esas cosas. En los 80 había muchas películas animadas que no tenían ningún tipo de prurito a la hora de hacerte mierda y que vos salgas llorando diciendo. Y yo me acuerdo que había una que llamaba Hugo el Hipopótamo. Sí, Hugo el Hipopótamo. Era el Hipopótamo verde, ¿no? Sí, porque el era terrible. El Pumper. Sí, claro. Y el Hugo el Hipopótamo le mataban a toda la familia. Y estaban la mamá hipopótamo, estaba tirada, y Huguito, pobrecito, iba y le pegaba el cabezazo para que se levante y la madre estaba muerta y no nunca se iba a levantar. No cuentes más. Era terrible. Hugo el Hipopótamo. Bueno, en esa época también uno veía a Ico, el caballito bueno, valiente, sí. Que también era una depresión. Ico, el caballito valiente y Trapito son las peores películas para ver un domingo a las 4 de la tarde solo. Pero Trapito creció y después apareció en la propaganda de un auto. Conoció el mar. Era buena esa propaganda. Terrible. No, esas eran películas muy eran muy deprimentes. Yo creo que también, eso fue otra característica de todas esas cosas. Eran deprimentes, sí. Mal. Era sí, terrible. Sí. Bueno, pero alegremos de nuevo. ¿Recuerdan Pac-Man? La serie de Pac-Man. Sí, y la de Donkey Kong también. La de Donkey Kong. Hola, Donkey. Que la chica era amiga del Donkey Kong, no era amiga de Mario. Claro, era terrible. Esa quería ser y la de Pac-Man también, que el villano había un chabón que controlaba los fantasmas. Sí. Que era un villano. Ay, no apareció en el videojuego. Pero, no, claro, aparecían los dibujos en el otro, en el Pac-Land, pero era imposible terminar el Pac-Land. No, no te pasabas nunca. Saltando por pantallas de mierda y nunca llegabas no a ningún lado. El mame ese para ¿cómo es? Emular el arcade y me quedé jugando al Pac-Land una hora y nunca pude pasar al primer nivel. ¿No? Llega un momento y te aparece la pileta de 6 kilómetros que ya la mano claro, no te da. No, es tremendo. Y después también daban esas cosas viejísimas como Mr. Magoo. ¿Alguna viste Trapdoor? Sí, sí. Es de los 80, sí. Pero es de los 80, o sea, es como. Es una animación así, no es animación, es un. Como plastilina, animación. Es como claro, Mr. Go. Como Gambi. Exacto. Y bueno, esta salió en Comiqueando en Zona Crítica. Ángel, la niña de las flores. Por supuesto, Ángel, yo lo veía. La flor de los siete colores, le decían sí. Acá. Y uno veía esas cosas y se deprimía. También Sandy Bell veía también. Esa era otra de las series pro Dark. Tal cual, eran todos unos animes muy depresivos. Es que los animes en esa época tenían eso. Bueno, y vos sabés que a mí me quedó eso. Y hoy por hoy, esos son los animes con los que más me engancho, ¿no? Claro, porque o sea, todo el anime fan. Depresivo, Dark, oscuro, donde Reimer. Golpe bajo. Uy, qué lindo. Qué Capitán bueno, Reimer, eso también lo daban. Había un anime que yo lo conocí hace poco. Yo no sé si acá lo dieron, que era Remy, el niño de nadie. Que es la historia de un nene que también queda huérfano y va con tres perritos de acá para allá y los tres perros se le van muriendo a lo largo de la. Ah, sí, ya sé. Que yo la vi hace poco, lo vi, que no lo conocía y también leí la sinopsis que me puse a llorar. La serie de 50 capítulos, muy triste. Bueno, le matan a la familia. Tiene tres perros, le matan a los perros. Joder, puto. Y Kum Kum. Kum Kum era una serie de unos cavernícolas que. Yo creo que japonesas, porque tenía un estilo medio anime. Podemos buscar Kum Kum. Kum Kum. A ver. Kum. Igual ponemos. No. Ponemos mientras seguimos hablando. Pero era así: eran unos cavernícolas en algún periodo X, ¿no? De las cavernas, qué sé yo. Claro, pero no había dinosaurios, ponele. No era esa villereada que te los mezclaban con dinosaurios. No es como la Tierra que el tiempo olvidó. Y era muy raro. Huancapu Umcuyo Cuncum, ¿será eso? O Cucachi Cuncum. ¿Mueve tu Cuncum? Dice que es una serie así, animación. Sí, es eso. 1975, mirá vos. Sí, bastante. Acá lo daban a fines de los 80, donde 89, así. Y eran la historia de eso, de unos cavernícolas que vivían. Era muy, muy divertido. Es, no, ese es otro de mis cosas. Bueno, Lucas, el Desgarrator, que hoy no pudo venir. Ah, este es. Claro. Está Cuncum, era muy divertida esa ¿viste? Serie. ¿Viste? Todos ahora lo ven y se acuerdan. Claro, después lo colgamos en la página que sí, en la página vamos a tener que poner fotos porque. Mirá, vos, sí. Yo esto no me acuerdo. Mira, parece Carlitos, es el de Snoop. Sí, tiene un aire, ¿no? Tiene un aire a Schultz. los diseños. El Schultz en la edad de piedra. Conan el niño del futuro. Conan el niño del futuro era gloriosa. Yo la veía y me deprimía mucho. Sí. Y puteaba porque yo al principio creía que eran los dibujos de Conan el bárbaro. Y no, y veía a Conan y me ponían ese pendejo que lloraba en una nave espacial y decía, me están cagando. Pero igual estaba bueno. Entonces me lo bancaban. Después vi Conan el aventurero, la serie de Conan, pero esa ya es de los 90. La de Ralph Mueller. Exacto. Y era desgarradora. El gladiador. Dijiste, sí. Menos mal que se quedaron en dos películas. Conan the Adventurer. Pero eran tres películas de Conan, porque Guerrero Rojo es Conan. No, es una película de Red Sonja. Sí, eso. Pero Conan está Conan. No es bueno, Conan. Sí, no lo metieron ahí a Schwarzenegger. Claro, qué bueno. Vamos. Le ponen Billy, pero es Conan. Coman. Bueno. Che, Red Sonja sale más barato que Conan. Bueno, está bien. Pero Red Sonja es una mina, no importa, está Schwarzenegger ahí. Le damos una espada y ya está. Bueno, ya. ¿No sabían también? Año 85 por ahí. Tom Sawyer, ¿daban los dibujitos de Tom Sawyer? Otro que era mexicano. No, ay Dios, anime japonés. ¿Por qué? ¿Cómo llegué a confundirme a los japoneses con los mexicanos? Cantinflas con Kitano. La traducción. La serie animada de Cantinflas. Esa también la daban en los 80. Esa ya no, ahí ya no llegó. ¿No? Ah, ¿qué hacías vos? ¿No ibas al colegio? ¿Eh? No. Ah, con razón. No, sí, iba. Yo fui al jardín de infantes desde los 2 años y nunca voy a entender cómo carajo hice para ver tantas horas de televisión. Sí. E incluso me acuerdo de programas que no me debería acordar porque se terminaron de emitir muy a finales de los 70s. Y yo tenía, no sé, año y medio, así, y me acuerdo, no sé, se ve que pasaba mucho tiempo delante del televisor. Yo me doy cuenta cuando por el barrio me cruzo con los compañitos de la primaria y nadie me reconoce. O sea, con los que tendría que haber ido a jugar a la pelota y nadie me reconoce. Creo que a todos más o menos nos pasa lo mismo. Claro. Es muy triste así eso. Es como uno está hecho. Bueno, lo que yo quería contar, no, que el Desgarrator siempre me dice que yo tengo el superpoder de sacar series raras y de empezar a mencionar un montón de series y porquerías que nadie se acuerda. Pero que existen. Bueno, yo sí me acuerdo casi siempre. Por y, eso. Y la papa se nos queda mirando. Exacto. Como diciendo, ah, Dios mío. ¿Por qué? Galaxy Rangers. Galaxy Rangers y El Justiciero tengo también. Param, param, pam, pam, pam, pam, pam. Sí, totalmente. Otro que era japonesa. Era de robots gigantes. Que era un robot que era un avión con cabeza de robot. Se transformaba en el aire. Y se transformaba en el aire. Y las alas se transformaban en brazos, pero así era eso, en un avión que tenía una cabeza de robot en la punta. El Super Láser también, que era el chabón que lo generaba en una especie de realidad virtual. Lo generaba por computadora y el robot se manifestaba. Nunca peleé. Y Apolón. Ese, que tenía un casco de fútbol americano. Exacto. Chicos, les voy a traer el Nesquik para esa que... Esa es la animación de Daya Apolón. Le tomamos el Toddy. Toddy, claro. O Super Pibe. Super Pibe. Daya Apolón es... Debe ser muy vieja. ¿Cómo se llama? Daya Polón. Daya Polón, acá la daban en los 80, seguro. Pero por el tipo de animación que tenía. Ah, sí. Ella tiene como el casco de fútbol americano. Exacto, sí, sí. Pero por el tipo de animación que tenía, para mí es mucho más vieja. Para mí tiene que ser de los 70. Puede ser. Sí. Esto es 70 a full por la animación. Después otra de robots gigantes que seguro veíamos era, bueno, Voltron desde ya. Aunque nunca me gustó Voltron, no, a mí no me gustaba Voltron. Y vuelve, la otra, Arvegas. Sí. Arvegas. Arvegas estaba bueno, a mí me gustaba Arvegas. Mirá, boludo. El Rayo Custodio, que eran 3 robots que se fusionaban en uno. Mirá, qué maravilloso, en internet todos podemos... Ahí está, Arvegas. Ahí está, ¿ves? Señor. Y tiene los tres colores porque eran los tres robots que se fusionaban. ¿Cuántas series hubo de robots que se... No, o sea, sé, se construían en base a 8.000 no, partes? Gigantes hubo llegaron, miles. Y acá llegaron. Y acá se vieron muchas. O sea, sí, pero muchas. No todas las que había. No, ni en pedo. De hecho, ya Grand Messenger nunca la estrenaron acá. La tenés que buscar en video. Y cuando la vas a buscar en video, ves que allá está Mazin Kaiser. Y Iron Man 28, no sé. Pasa que también es mucho más vieja que nosotros. Pero no sé si Iron Man 28 alguna vez se llegó a dar no, acá. No, yo nunca la vi. Pero no podemos. Pero si te fijas en internet, empezaste a buscar en YouTube, sí. Y tenés un montón de obvio de videos sobre series de robots. Exactamente. No, cuando explotó Mazinger acá, empezaron a caer. El primero fue el Justiciero y el Super Láser. Sí, tal cual, y empezaron a caer. Tun, turun, turun, turun. Che, los robots gigantes están de moda. El Canal 2, Apolón también, cae en esa época. Uy, qué bueno. El Super Agente Cobra. El Super Agente Cobra y Centella. Sí, ¿te acuerdas de Centella? Era ese chabón que estaba todo vestido de blanco, que tenía un látigo. También era re sangriento, era tipo Cobra. Los dibujos japoneses cuando llegaron acá hubo muchos que eran realmente tan diferentes. Yo nunca me voy a olvidar cuando era niño y se... Pesa Adventure Cobra lo daba Cristina Lemercier. A la tarde en Canal 2. Lo presentaba a la tarde en Canal 2, daba eso y los Ewoks. Sí. ¿Qué tenían que ver Cobra con los Ewoks? Nada. Ah, y cuando dejaron de dar Ewoks daban droids. Sí, Tripio, claro. Claro, daban droids y Space Adventure Cobra. Bueno, por favor. Sí, no, en ese momento daban droids, Ewoks y Rambo en Canal 2. Es verdad, es verdad. Año 88, 89. Sí, sí. Yo un día falté al colegio y lo vi. Yo lo que iba a decir era que en Robotech, nunca me voy a olvidar, en el capítulo en el que Rick y Lisa se besan, que yo era niño y dije, a la mierda. Qué asco. ¿Qué es esto? Pero esto es niño, un dibujito. ¿Cómo tiene que estar austero no los besos? Claro. Pero no podemos dejar de lado a las glorias animadas provenientes de España, como Willy Fogg. ¿Qué es Willy? Willy Fogg. Y la Vuelta al Mundo en 80 días. Nunca la vi. ¿No son viste la Vuelta al Mundo? 80 días son 80 nada más. ¿Ves? Eso mismo. Y D'Artagnan y los tres mosqueteros perros. Pero igual esos dibujos son franceses, ¿eh? No son españoles. Son franceses. Son franceses. Los que eran españoles eran los Brutis, que es desgarrador, pero es de los 90, y Delphi y sus amigos, que es peor todavía. Sí, vos sabés que yo tengo, para mí son gallegos, ¿eh? No, no, lo que yo le digo que son franceses, confíe, confíe. No, no, no que yo recuerde. No, sabes que nunca tuvieron, creo, serie animada. No, no me sorprendería. Ojo, no me sorprendería que exista. Creo que no. ¿Qué más? A nivel nacional, digo, aparte de lo ya mencionado, ¿Ico y Trapito son los 80? Sí. Pará, Ico seguro. Ico seguro. Trapito me... No, pero pará, que acá se reestrenaron. Esas películas las reestrenaron muchas veces. Es como Manuelita que la reestrenaron para mandarla a leer. Claro, a eso voy, digo. O sea, Ico seguro es de coso. Es de los 80 y pico. Trapito me parece que es más viejo. Igual que Mil Intentos y un Invento. Mil Intentos sigue siendo. Las reestrenaron. Pero no estoy seguro. Ahí está. Around the World with Willy Fogg. Mira que tiene el... Around the World with Spanish. No, dice Spanish, La Vuelta al Mundo. Espera, Animation. No, mira, España y Japón. Ah, mira vos. España y Japón. Mira Japón. Sí. Era una coproducción española. Mira, está bien. Yo estaba convencido de que eran, no sé por qué, que eran franceses. Pero. Mira vos, este dibujito era glorioso. Que bueno, como yo. Era genial. Como te comentaba antes, me acuerdo que me alquilaba los VHS que venían de a dos o de a tres capítulos. Y me acuerdo además que... tenía eso de que tenía continuidad, viste, que los tenías que ver en orden, la historia avanzaba y iba a un final y terminaba. En algún momento hay un último capítulo donde él vuelve y toda la bola. Eso era raro también en esa época, que uno estaba acostumbrado a ver los capítulos, la serie las podías barajar. Y He-Man no pasaba nada, tenían. Nunca. Una vez que Tila iba a descubrir que era el príncipe Adam, viene Sorceress y le borra la memoria, ¿no? ¿Verdad? He-Man no, nunca. En un capítulo Tila descubre que la madre es Sorceress, que Adam es el He-Man y que Manatams es el padre. No, Manatams era padre adoptivo de... Sí, no, claro, en el Ángel Sorceress. Es la madre y que He-Man es Príncipe Adam. Y viene Sorceress y dice, bueno, ahora que lo sabes te lo voy a borrar. Plum, y lo borra otra vez igual de toda qué la cobarde, noche. Qué cobarde, qué cobarde. Que siempre volvía al status quo. Nunca fue avanzaba. El One More Day de He-Man, claro. Puede ser. Nunca avanzaba. Y bueno, y los Thundercats, parecido. O sea, tenés el primer capítulo, digamos, donde ellos llegan, bla, bla, bla, bla, bla. Después, un montón de capítulos que se puede barajar y da lo mismo. En el primer capítulo conocen a los. En el segundo capítulo conocen a los Verbis. Los primeros tres capítulos. Después conocen a Mandora. Pará. Sí, o sea, sí, los primeros capítulos. Pero después llegó un momento en el que ya da todo lo mismo. Era todo lo mismo, sí. En el capítulo 70, me imagino. Y qué buena que es la saga de Leonó. De la mayoría de edad, sí, la que tiene que hacer las distintas pruebas, que se tiene que enfrentar a todos y termina peleando con Munra y no pelea, boludo, qué truchada. Uno esperando el enfrentamiento con Munra y cuando llega, no me acuerdo qué poronga pasa. Que no tiene gracia. Sino que no tiene gracia. Munra, y no, obviamente. Al inmortal no se lo puede matar. Sí, porque los dibujitos en Estados Unidos se veía otra, como otra concepción. Yo me acuerdo de los Thundercats, el capítulo que más me quedó grabado fue el que Tigros empieza a ser viejo. En la cueva. Sí. Entra la cueva. Y lo llevan como una fuente de la juventud. El tipo es tipo Benjamin Button ahora que está de boda. Claro. Al revés. Entra a Chitara a toda velocidad, no le pasa nada, lo rescata y se van. Estaba bien la presentación de los Thundercats. La presentación, creo que es una de las tenían una fuerza, boludo. La de los Thundercats también. La de los Silverhawks también. Estaban buenos los temas, sí, boludo. Estaba ahí el vaquero con la guitarra. Y bueno, también. Y también no nos olvidemos que en los 80. La década en la que nacen los Simpsons. De hecho, el primer capítulo de la serie lo estrenaron el 20 de diciembre del 89, o sea que entra. Pero más allá de eso, tenía por 10 días entra, por 11 días entra. Pero más allá de eso, tuvieron tres temporadas entre el 87 y el 89 que aparecían como cortos. Que eran unos cortos que los puedes bajar ahora de internet tranquilamente, que no son, digamos. Muy, con un humor muy particular, o sea, la animación era básica, muy. El otro día justo dieron por Fox el capítulo 138, exactamente, donde habla hasta Troy McClure y muestra esos. Y me acuerdo que acá cuando salió el álbum de figuritas de los Simpsons, las figuritas eran las de esos cortos. Yo me acuerdo que todos decíamos, ¿estos capítulos? ¿Cuándo vienen estos capítulos? ¿Para qué los querés? Si son horribles los dibujos. No, pero es que justo habían agarrado algunos que no estaban tan mal, que era el de las corbatas, tipo el de la jungla, y el que Bart no se quería bañar. Sí. Que esos son los que están mejor animados. Claro, que la animación se acerca más a lo que es la serie. A lo que es los primeros capítulos de la serie. Por eso también ha evolucionado muchísimo. Los primeros capítulos no tienen nada que ver con los últimos. No, igual te digo, de la temporada 4 en adelante está muy buena la animación, pero los últimas 5 temporadas, 6, y más también, ¿eh? Sí, de la yo de animación o el programa. No, el programa de las. No, la animación 8. Está bien. Sí, no vamos a poner a hablar de los Simpsons, porque los Simpsons da para hacer un podcast entero solamente hablando de los Simpsons. Un podcast sobre los Simpsons tiene que ver con los cómics. No, como un comiqueando, sí, tiene que ver. Sí. Vamos a hacer un podcast de los Simpsons. De Matt Groening. Exacto, y si quieren, pueden también ir adelantando algo. Llamarnos y dejar. Contame algo del libro de los Simpsons, ¿cachaqué? Bueno, hay un libro de los Simpsons que escribí yo hace un par de años. No le demos pie a la fiesta. No. Hay cosas, pero hay salió temas la venta y que no se pueden hablar. Bueno, después, otra cosa que habíamos visto y que no hablamos. Ulises 31. Y el anime francés. Y eso sí es francés, me estoy dormía, seguro. Me dormía con a mí me encantaba. Y lo primero que hice cuando tuve banda chancha fue bajarme toda la serie de Ulises 31 y verla de vuelta. Acá igual no la pasaban, la cortaron mal. Aparte, no se olviden que en el 88, a final del 88, hubo una crisis energética muy importante y cortaban la televisión. Empezaba a las 11 de la mañana. No. A las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. No, a las 12. No, sí, a las 9. Simbad. Bueno, algunos canales. Yo vi Simbad en Marina. No, es que después lo fueron paulatinamente estirando, pero en el peor momento de la crisis energética eran 3 horas de televisión. Sí. Estaba el programa de Verugo, el noticiero y De Carne Somos. Para triunfar. Y De Carne Somos. El programa de Verugo. Sí, boludo. Los sueños son. Claro. Y otro día daban 6 para triunfar y las 3 horas era eso. Eso era por la crisis energética. O sea, que el otro día yo estaba hablando con un amigo que me decía que él no recordaba que la tele se cortaba. Yo me acuerdo cuando era chico, tipo en el 87, por ahí, que la televisión terminaba tipo a las 12 del mediodía y retomaba a las 4 de la tarde con Los Pitufos. Con La Extraña Dama también. Sí, pero eso debería ser Canal 9. Canal 9 eran los culebrones y Canal 11 eran los dibujitos. Canal 11 miraba una novela que se llamaba Quinceañera y nunca nadie, nunca la volvieron a reponer. Cuando se terminó la crisis energética, no, volvieron a reponer. O sea que mi hermana se quedó mortificada porque nunca pudo saber el final. Qué horror. ¿Qué pasó con la quinceañera? Yo en el lugar donde trabajo ahora hay un montón de gente colombiana. Entonces hablando, me contaron el final y se lo conté a mi hermana que ahora puede morir en paz. ¿Y cómo terminaba? ¿Qué pasó con la quinceañera? Creo que le festejan el cumpleaños. Yo veía Topacio. Topaz era muy grosa. ¿Por qué te quiero? Topaz era muy grosa. Yo sí, no, yo también miraba telenovelas. Por eso te digo, yo miraba demasiada televisión. No me hagas hablar de la televisión que miraba cuando era chico. Topaz, de las series de porque veía toneladas. Y te puedo hablar de telenovelas, de programas infantiles, programas de todo tipo, pero no es la idea. Comiqueando no es una revista sobre tele y cine. Si sacas alguna sobre novelas. Claro, TV y novelas. Vamos a sacar la TV y novelas. Noveleando se va a llamar. Noveleando, claro. Ponemos ahí ¿cómo era? La Dama de Rosa, Topacio, claro, la otra, la que... Qué sé yo, bueno, el Camionero y la Dama. La de Janet Rodríguez. Dos para una mentira. El Infiel. Y Lobo. Puedo... Dos para... ¿Qué nombre? Lobo, y no es la de DC. Lobo es una... Sheriff Lobo y BJ McKay. Esos también creo que tenían serie animada. No, no tenían. ¿No? ¿Seguro que no? Tenían propia, decían. No, sí, tenían series propias. Pero me parece que había dibujos animados de nunca eso. Nunca vi. Igual que los Dukes. Yo era re fan de BJ. Igual que los Dukes of Hazzard, ¿viste? Los Dukes tenían, pero sí. BJ nunca la vi. ¿No? O sea, no, eso no. Por ahí sí, por ahí me equivoco, ¿eh? Es muy probable que me equivoque. El dibujito animado... Yo me acuerdo de ver de chico un dibujito animado de Archie. ¿Eso era de los 80? No, o más, esos no, son más viejos. Me acuerdo que había paredes y los tipos salían de una ventana. Eso los da Cartoon Network. ¿Los da ahora? Ahora. No sé si ahora, pero el año pasado o pero el anterior. Viejos, o sea, viejos. Sí, sí. No hace mucho Cartoon Network a la noche los estaba dando, yo cada tanto los agarraba. Daban esos y daban los de Sabrina también, que son de la misma época. No podemos estar toda la noche. Pongan la programación en el... Ah, la ponen en internet. Es una buena medida. Y... No solamente ponen en internet, sino que la actualizan bien. ¿En la página de Cartoon sí. o en la página de...? De Boomerang y de Cartoon. Yo, de hecho, de esa manera localicé Meteoro. Empecé a buscarlo en Boomerang claro. y lo encontré. ¿Es cierto que ahora va a venir una tercera señal de cable que va a pasar dibujitos animados así viejos? Y ojalá. Los conozco, si pasa, ojalá. Bueno, dibujitos animados, bienvenido sea. O sea, yo quiero volver a ver los Thundercats, porque los daban en Warner hace 6, 8 no, años. Más, sí. Sí, a la mañana los daban con Superman, sí, ¿no? Con la serie animada de Superman. Y la de Batman del futuro. Y la de Batman del futuro. Pero después los cortaron, ahora te ponen todo el tiempo Friends y esas cosas. Y bueno, hay tantas series que nunca más vamos a volver a... Bueno, por suerte hoy en internet, si laburás, sí, se consigue. Pero hay tantas pero cosas que no van a reponer nunca. Yo, como yo decía, Ulises... No Ulises 31, Freaksoy. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Que me repongan los Thundercats, los Transformers, He-Man... Es de esperar, tuvieron la recontra repercusión. O sea, no me sorprendería que Retro en cualquier momento empiece a dar Transformers. O G.I. Joe, el año que viene que viene la película. Este año, ahora se estrena Transformers y después se estrena G.I. Joe. Qué lindo, sería que hagan la super hora de G.I. Joe. ¿Sabés qué lindo? Claro, eso no me sorprendería, pero qué sé yo, Daya Polón, Ulises 31, Mako la Sirena, esas cosas que no vas a volver a ver nunca en tu puta vida, salvo que, no sé, te las busques, trates de bajarla por internet o algo por el estilo. Yo otro día estaba buscando capítulos de La Ballena Josefina y no encontré. Así que si alguien encuentra y me dice dónde bajarlo, yo estoy buscando. ¡Obvio! Tengo el tema bajado y lo escucho siempre. Hablando de animación, siempre lo va a proteger. Dios mío. Dejalo que saque de adentro su vocación. No, que capaz que lo curamos. Yo soy cantante de boleros. Esto es como una sesión de psicoanálisis. Grabamos y nos curamos. Después no lo olvidamos. Profe puede salir ahora a cantar los viejos hits de la televisión, ¿qué? A cantar los de Kiss, ¿viste? Disco, boludo. ¿Sabes que me acordé? ¿Sabes qué groso? Lo regalamos con la comiqueando, ¿viste? Un disco. Carajo que no es mío no, cantando claro. canciones. Solo. Cantando bueno, la tele. Cantar todo. Cantar, la de justiciero. Cantando todo. Tararíamos la de justiciero. Bueno, no, que me acordé de algo importante de animación. Si buscan en internet para bajar, resulta que DC sacó los capítulos de Watchmen, pero animados. O sea, agarraron cada cuadro. Pará, de la ¿querés escuchar lo que es un chorero? Sacaron el DVD ahora de eso, lo venden. No, lo que sacaron en DVD debe ser el Black Panther. No, ahora te voy a mostrar. Sacaron eso y sacaron. Yo el otro día lo vi y me acordé que yo lo habías contado. Claro, es muy bueno. Te lo muestro. ¡Qué ídolos! O sea, animaron todas las viñetas de. Como si fuese los sí, la sí, Marvel sí, Action. Sí, la Marvel, sí. Bueno, la animaron y un tipo lo narra y hace las voces de todos los personajes y te lo lee. Y te lo venden por DVD y te lo venden en DVD. Te vas con historieta, te compras un celular y ahí ¿qué? Te ah, Diego, qué cosa estúpida, ¿no? Porque qué gracia tiene algo que podés leer tranquilo, ponerlo en un DVD y que un fulano te diga, Rorschach iba caminando por las viejas calles. No, lo quiero leer. Pero está buena animación igual. O sea, es una animación no sé. Hecha muy pero básica. Tiene efectos de sonido y así. No me acuerdo. Tipo, se escucha cuando rompe la ventana. El escucha al Armour puteando, hijos eso. De puta. Déjenlo en historieta. Mira, acá está. Watchmen, mirá, The Complete Motion Comic. Son unos chantas. $25. Lo que te sale una película. Hijo de puta. Mirá, esto no, es, esto es una ladroneada. Bueno, son también una... hay que poner el link de esto ahí. En, sí, estaba pensando. Lo vea. Yo no entiendo. Esto, algo parecido habían hecho con Soy Leyenda, pero Soy Leyenda se justificaba porque habían inventado como historias paralelas dentro del universo de la película. Perdón, ¿encima algo así de Soy Leyenda? Sí, igual también en, creo que en la página de DC, no sé en dónde estaba. Y eran como ilustraciones con un falso, con una falsa animación. Pero estaba bueno, pero ya que lo hagan de Watchmen, aparte de Watchmen, ¿cuánto te demora? No sé, pero quieren robar todo lo que no pudieron robar en 23 años con Watchmen. Sí. Obvio, obvio. O sea, Alan Moore, cuando sacó la historieta, empezó a hacerle quilombo por el merchandising, porque a él no le daban nada y él se dio cuenta que estaban sacando un montón de plata. Y DC a partir de ahí... Como vos, Alan Moore. ¿Eh? Como vos, sale claro. A pelearlos. Sale a pedir los derechos de republicación. Y no voy a hablar más del tema. Y el Alan Moore, bueno, yo que cuenta con todo mi apoyo desde ya. El Alan, compañero de ruta, Alan Moore. Claro, Alan el Moore, compañero Alan. Con quien cenamos. A partir de hoy, el compañero Alan. El compañero Alan, con quien cenamos hace 2 meses. En el castillo en ahí. Mientras sacrificamos una virgen y practicamos algo de magia negra. Claro. Bueno, Alan Moore se empezó a pelear por los derechos de del merchandising, que era un pin nada más que comercializaba DC, y a partir de ahí juró que nunca más iba a trabajar para DC. O sea, terminó. ¿Eso fue el motivo por el que Alan Moore se mandó a mudar de DC? En realidad, porque bueno, pero Watchmen. En marzo pueden conseguir la Power Magazine sobre Alan Moore, y ahí vamos a contar todas las intimidades. Todo. Tenemos fotos de Alan Moore en calzoncillos, incluso. Y también. Con el muñeco vudú que le hizo a Snyder, diciendo, hijo de puta, ojalá te salga mal. No, pero. Mirá, te digo sinceramente, por los adelantos que están dando y todo lo que se puede ver de la película y todo lo que muestran en los making of, la página de la película es impresionante. Sí, mirá, yo vi media hora y me caí de orto. No voy a decir nada más, ahora me van a empezar a putear y van a empezar a dejar comentarios. ¿Cómo, hijo de puta, que viste media hora? Te odiamos, la concha de tu madre. Estos de la comiqueando. Bueno, estos de la comiqueando, que se agrandan y todo para decir que vieron media hora. Vamos a revelarles cómo nosotros perteneciendo a comiqueando... perdemos una élite internacional. Tuvimos acceso a ese. Es más, minuto 24, el quilombo de Rorsa está cachas ahí saludando a cámara. Claro, claro. Es como el Bambino Veira que apareció en una película. Lo llamaron para hacer de Ivan Cliff, incluso. Claro, apareció en una película de Ivan Cliff. Nosotros estamos en Watchmen y estamos disfrazados de policías en la escena de la prisión. El enano que matan en la prisión, bueno, ese es Lucas papa. Ferrero. Claro. La papa es el que atiende el kiosco de revista. También, claro. Todos nos dieron un bolito a cada uno porque sé que Snyder le la comiqueando, la compra nos y dijo, el día que hago una película los voy a llamar. En 300 no nos llamó porque era obvio, necesitaba un montón de muchachones musculosos. Perdón, disculpame, ¿qué nosotros vamos. ¿A 300? Es que vos, porque boludo, vos cargando calefones, claro. Tenés un lomo terrible, pero... A mí no me va a llamar, No, cargando el teléfono porque mañana me toca ir al puerto a cargar bolsas. Está bien. Bueno. Con artículos importados de Corea. Menos mal. Bueno, creo que ya está, ya nos fuimos al carajo. Me parece que hay que poner un manto de piedras sobre todo esto. Pero digo, volviendo a Watchmen, ¿podemos hacer un podcast así cuando salga Watchmen para acompañar el lanzamiento de la Power? Vamos a hacer un podcast de crítica a Watchmen. Sí. Por Dios. Y vamos a hablar, ¿hay y vamos alguien, a comentar todo lo que leamos sobre Watchmen. ¿Hay alguien así de comiqueando que no que esté diciendo que la película puede llegar a ser una mierda o estamos todos igual de la papa? De babosos. Que Andrés va a decir. No creo, porque a Andrés le gustó demasiado 300, así que no creo que... O sea, salió tan fascinado de 300 que no creo. Entonces que no le tenga fe. No forma parte de las... Ah, la mula puede ser. Con la mula no... Con la mula nunca le gusta nada. No hablé sobre esto. Doctor Mula, nunca le gusta. Pero... Y justo se fue de vacaciones. Pero puede ser. Pero no sé, no, yo creo que no. Yo creo que todos estamos lo suficientemente cebados y vimos lo suficiente como para... La mula se fue de vacaciones enganchados. Ahora, pero se estrena dentro de un mes. Sí, Watchmen. Bueno, se fue ahora, digo, de vacaciones como para consultarlo y decirle, che, ¿qué esperas de Watchmen? Yo creo que el primer tráiler, cuando lo vi, no me gustó mucho. Dije, esto está muy sofisticado, el tipo tiene como está obsesionado con las cámaras lentas. Pero después, cuando empecé a ver otros trailers así, y viste, a medida que empezás a leer entrevistas, decís, no, el tipo realmente... Y no, supo fotos, lo que hizo. Hay un montón de fotos. Mira, en internet que te muestran las escenas. No, yo en lo que 300, pero están muy bien. En lo que vi... Lo vi a Zack Snyder hablando, porque presentaba él las escenas, y tenía atrás su biblioteca. Y vos podías ver el Absolute Watchmen, el Absolute Dark Knight, y entre otras cosas que había el tomo 1 de Akira, de la edición de Dark Horse. Y yo dije, epa, este tipo de verdad sabe, eso que tiene ahí atrás seguro es de él. No se lo van a poner. Sí, porque vos me decías, bueno, los TPs esos de DC, el Absolute Watchmen y el Absolute Dark Knight, bueno, esos están puestos ahí para que se vean, que se... Pero el resto era un material bastante bien elegido. Yo no creo que alguien de marketing haya decidido, mirá, tenés que tener esto. Vos sabés que poner aquí... Mirá, si le hubieran puesto, pará, si le hubieran puesto a alguien de marketing, le hubiera dicho, poné tomos de Spawn. ¿Qué es hogar, parece? Claro, no, no, no. Ya dejó de garpar hace... La verdad sí, que la biblioteca se ve, viste, toda fuera de foco. Es la biblioteca atrás. Y vos lees así más o menos y vos te das cuenta qué cosas son. Sí, perdón, ¿aparecerá una película nueva de Spawn esa que vienen prometiendo hace 13 años? No, olvidad. Spawn. Bueno, otra cosa. Se me ocurrió una mientras escribía la nota de Watchmen. Si le va la que sale en la Power Magazine, claro, dedicada al amor. Exacto. Ah. No dejé de comprarla. Exacto. Bueno, se me ocurrió una. Si le sale bien Watchmen y después de adaptar 300 sin tener el visto bueno de Miller, que es algo difícil, ¿se le darán que haga el Dark Knight? Difícil, ¿no? Pero no imposible. ¿A quién? ¿Dark Knight? Ojo, yo prefiero a Zack Snyder antes que a Miller, después de ver el Spirit. Uy, boludo, el Spirit. Y nunca tuve el placer de verla en español, el Spirit. Después de... Oye, yo soy el Dr. Pulpo. No, bueno, basta. Por Dios, ahora sí. Es la no recomendación, sí, del año. Spirit. Hablando de eso, deberíamos ya ir pasando a las recomendaciones. Sí, ¿no? Vamos a pasar a las recomendaciones. Porque el tiempo es tirano. Pero para, ¿sabes que iba a decir algo justo cuando dijiste? Escucha, ahí está. Dark Knight. Si hacen lo del Dark Knight, el único tipo que puede hacer es Clint Eastwood. Por Dios, pongan a Clint Eastwood. No, sí, ayer no. Vi ayer Gran Torino. ¿La viste? Te aseguro que no. No, es un abuelito, boludo. No importa, boludo. Es el único tipo que tiene la personalidad y el carisma para decir: no me cabe duda, pibe. No me rompa los huevos. Pero no, está más para usar pañales geriátricos que el traje de Batman, boludo. Ay, qué lástima. Clint Eastwood, hace 10 años. Hace 10 años Clint Eastwood era excelente. Y ahora no sé, después van a terminar. Espera 5 y que lo haga Bruce Willis. De Hartigan, Bruce Willis. Por eso, bueno, en 5 años te lo puede hacer Bruce Willis. Bueno, listo, ahora sí, bueno, cállese, cachadura. La recomendación. Ulises, Ulises, va volando por las galaxias, más veloz que una estrella fugaz. Ulises, lucha por el bien y por la paz. Su amigo fiel, Ulises. Yo soy todo pequeño robot, su amigo fiel. Recomendaciones. Segundo bloque, entonces. Recomendaciones, lecturas que quieran compartir con el público. Cachadurian. Hola, soy Troy McClure. Bueno. No estuve leyendo gran cantidad de cómics. Estuve leyendo un libro muy lindo, muy divertido, que se llama, por obvias razones, Alan Moore's Exit Interview, que es una entrevista de 3 horas y pico que le hace un periodista a Alan Moore. Es un libro que se consigue así vía comiquerías de Estados Unidos, chiquitito, unas 60, 70 páginas, pero es Alan Moore hablando durante 3 horas. Yo no puedo creer todo lo que puede decir Alan Moore durante 3 horas. No habla sobre cómo hizo los cómics, eso lo hizo en otro libro anterior, pero sí habla sobre todos los problemas personales que tuvo, sobre todo con DC, sí, todos los problemas que tuvo así para que le editen cómics, por qué se maneja así en Estados Unidos para editar, o sea, que salta de una editorial a la otra, deja que le publiquen cosas en Avatar. ¿Cómo, por qué odia que le hagan las películas de su... Se lo explica todo detalladamente, tiene un inglés muy bueno, es muy fácil de entender, no usa las palabras que usan la Liga League of Extraordinary Gentlemen, que tenés que andar con el diccionario cada 3 palabras. Y está muy bueno el libro, lo recomiendo. Después habla más de su vida personal y no tanto de... Claro, exacto. Es una entrevista muy buena. Y aparte, no de su vida personal, sino de su trabajo, más que nada, ¿no? De cómo convive con su trabajo. Después, el otro que estuve leyendo fue Green Lantern Rebirth, perdón por el retraso. Horrible. ¿Pero lo leíste o lo releíste? ¿No? No, lo había leído. Lo leyó la papa, la otra vez habló la papa, que era horrible, y yo confirmo, es horrible. Es malísimo. No gasten plata en eso. Espantoso. Aparte, como un comienzo tan promisorio como el tema de Parallax, lo pueden hacer, o sea, puede desembocar después de tantos años en una historia tan boluda. Claro. ¿Quién escribió eso? ¿Geoff Johns? Sí. Estuve releyendo Watchmen. Yo lo escribí para una nota que hice en la Comic Con. Qué jodido. La etapa de Sin City. Exacto. Bueno. Y después Watchmen. Leyendo Watchmen, sí, me maravillo. Cada vez que agarro Watchmen, sigo, tengo que largar. Y después estuve viendo, ojeando. Estuve leyendo las primeras hojas del Granjero de Jesús. De Jesús. Que está muy divertido, es autobiográfico, todo. Hay que aprovechar que se consiga dos pesitos. Claro, ¿no? Exactamente. Se consiga dos pesitos en una librería de Corrientes. Y otras cositas más también se consiguen. Así, estuve leyendo un poco de El Emperador. Está muy interesante, aunque no sé si es historieta eso o relato grande. Qué bueno que es El Emperador. Está muy bueno. Yo ya escribí sobre eso en una comiqueando, en una zona crítica, pero la verdad me parece un laburo excelente. Y bueno, nada, después yo veo mucha televisión, así que solamente te puedo recomendar Héroes, tercera temporada, está muy divertida. Sí. Divertida, o sea, no esperen no, el super. No, dejate de joder, cacha. Igual le dan. Igual dejate de joder, cacha. Ahora estoy haciendo mi crítica. Y bueno, yo critico tu crítica. No vale eso. Sí, ¿cómo bueno, que no? Voy a destruirla, pero yo digo... ¿Pero qué pasa con Héroes? ¿Sabes que Héroes yo vi el primer capítulo y me pareció tan choto que dije hasta acá llegué? Pero siempre, en algún momento la quiero ver. Cuando la terminen probablemente me siente y la vea. Bueno, pero a mí me pasó parecido. Pero corrí con la ventaja de haberme bajado junto con el primer capítulo los otros dos, porque ya los habían dado, y haberlos quemado en el mismo CD. Entonces dije, bueno, no me gustó. Vamos pero a ver le voy lo a... demás. A ver qué onda, ya lo grabé. Y mejora. Sí. Y la primera temporada me parece muy buena. La segunda es un desastre directamente. Y la tercera empieza bien y derrapa. Y la previsa para la cuarta. Va, el cuarto volumen en realidad es la segunda mitad de la tercera temporada, claro, que todavía no terminó. Que empieza ahora arranca en febrero. Pinta más que interesante. Pero bueno, habrá que ver. Derrapa un montón de... Lo mismo que estaba diciendo yo. O sea, se la pifia en algunas cosas, se va al carajo en algunas cosas, pero después tiene cosas interesantes. Hacen muchos homenajes. Hacen un homenaje a Ciudad Costera, la ciudad de Hal Jordan. De hecho, se llama Green Coast, la ciudad. Y también la abuela, el mal. Y hacen un montón de cosas locas, así, homenajes, esas cosas muy divertidas para ver si sos un comiquero. Nada más, no. Pero igual, por lo que yo escucho los comentarios, pareciera que la idea estaba buena, pero como que los mismos guionistas no supieron mantener el interés. Lo que pasa es lo siguiente: los echaron en la mitad de la tercera temporada a Jeff Loeb. Sí, lo comentaste. Echaron a Jeff Loeb y al otro que venía de Lost. Y trajeron de nuevo un flaco que se llama Brian Fuller, que se había ido a hacer esa serie horrible que era una mezcla de Desperate Housewives con no sé qué más. ¿Cuál? Pushing Daisies. Ah, yo vi en unos capítulos. Bueno, no era nada, Desperate Housewives. Pero a mí Desperate Housewives me parece horrible. Colores chillones, una historia con misterio. Desperate Housewives. Es una cosa medio, aparte, medio Barton quisieron hacer con Pushing Daisy. Se la cancelaron y se volvió a Héroes. Entonces, por eso es que retoma la premisa y vuelve a ser como antes. O sea, historias cortitas centradas en los personajes principales, que no se derive, que no vayan al futuro cada 15 minutos, etcétera, etcétera. Porque si vos ves la segunda temporada, se van al minuto Peter Petrelli y un capítulo que se la pasa viajando al futuro. Cada futuro es peor no sé, parece un cómic malo de Jeff Loeb. Y voy a la redundancia. Y bueno, claro, claro, exacto. Bueno, nada, eso es todo lo que tengo para recomendar de momento. Espero poder leer un poco más para la próxima. Yo me puse al día, siempre vengo y traigo poco para recomendar. Sí. Esta vuelta me puse al día y aproveché. Y la verdad que desde la última vez leí un montón. Así una cantidad. No me. Cachurrián, te voy a mandar al frente. Largás el micrófono y empezás a hablar. Claro, no es la idea. Y lo vas a resumir. Y voy a tratar de resumirlo en lo más largo posible. Así, Cachurrián no se puede ir a... Ya sé. Ya lo sé. Ya me lo dijo. Bueno, arranqué leyendo Sin City. Porque aproveché que sacamos la Power de Frank Miller. Está en los kioscos, pueden ir a buscarla. Y tiene bueno, el espíritu en la tapa. Tiene el espíritu en la tapa. Y como levanté una machaca de cómics de Sin City para ir a lo del diseñador a que los escanee y demás, porque la nota la escribió Diego Acorsi, no la escribí yo. Cuando volví a mi casa, aproveché que lo tenía y me lo empecé a leer. y me lo releí. Y bueno, qué sé yo, a esta altura ya recomendar Sin City es como un cliché, ¿no? Pero releí los tres primeros arcos, que me parece que son los mejores. Y es lo que a mí más me gusta. Y está piola, qué sé yo. Ya a mí la mayoría lo conozco. Me gustó siempre Sin City fue la de Dwight. A Damn to Kill For. A mí también. A mí es la que más me gusta. Fue la primera que leí. A mí también. Por ella. Sí. Exacto. Para mí también. Para mí es lo mejor que hay. Y es la única que no se adaptó en la película. Es una cagada. No, porque es la que se va a adaptar en la primera. Supuestamente en la 2. Se adaptaron la segunda parte en la primera. Claro, Big Fat Kill. Con la cara de Clay Bowen. Ahora hay que ver antes de que le hagan la cirugía. Antes de que le hagan la cirugía, exactamente. Y sí, igual estaba Ava. Que confirmada que era... Angelina Jolie. No. Era puta, la mexicana esta. ¿Salma Hayek? Salma Hayek. ¡Oh, qué rico! Pero no, Ava es rubia. ¿O no? No. ¿No es rubia Ava? No. Bueno. No te dicen sí, que es rubia. Es blanca. Claro, es blanca. Es blanca, ¿no? No, Jessica Alba era Nancy. Por eso. Qué bronca lo de Jessica Alba. No, y no quise estar en tetas por respeto a mi familia. Y el pelotudo Rodríguez le digo, mirá, nena. Chao, anda, voy a buscar otra. Porque dejate de joder. No tiene tetas porque no tiene tetas. O sea, todo el mundo se cree que Jessica Alba es un invento. Sí, es un invento. Te vas acá. Bueno, no voy a decir nada. Igual no hay tetas en Sin City al final. ¿Cómo que no hay tetas? ¿En la película, no? No, en la película no. Por eso, claro. Pero las eliminaron todas porque la otra mina, el Chiro muerto no, sí, también. No, tetas. Carla Gugino aparece en tetas. Cuando va a buscar la mano sí, a la casa, qué linda, todo herido. Ah, tenés razón. Aparece en bolas. Ah, tenés razón, está en bolas. Sí, aparte. Tenés razón, ahí sí aparece. Pero es la única, es la única. No sé si es la única, me parece que la Jaime King, no. la que hace de... Sí, no, Jaime King cuando se la están... claro. Cuando Marv le está... En las dos veces. Está entre... Bueno, me Lucy, no sé, entonces vi otra hermana. Película, se van a la puta. A mí me dieron la versión censurada donde no había teta. Bueno. Yo tengo el unrated. Ah, por eso. Bueno, no, entonces leí eso, leí esos tres arcos de Sin City. Después de eso, pasé al manga... Me leí Dororo de Osamu Tezuka, que ya lo había recomendado lindo, en su oportunidad en una comiku. Y no, en una comiku lo habíamos recomendado, lo leímos por una mesa redonda. Y bueno, nada, me llegaron los otros tomos y lo leí todo. Es una obra que está incompleta de Tezuka, que es muy rara, está buena. Es así medieval, con un chabón que unos demonios le robaron todo su cuerpo y el tipo va matando de... Tiene todo un cuerpo hecho onda medio robótico, digamos, a pesar de ser medieval. Tiene un cuerpo prótesis. Artificial, todo con prótesis. Y el tipo va matando demonios y recuperando cada una de las 40 partes de su cuerpo que le faltan. Ah, me acuerdo. Dororo tiene hecho una película, una live action que es bastante que chota. Que la hicieron el año pasado. Sí, bastante chota. Sí, tiene una serie animada también, un anime de los 60, de la misma época de Astro Boy. Es en blanco y negro. Sabía, pero, la verdad. La verdad que es muy copado. Después leí Sabotaje, es una historieta de Daniel Torres. Sí, saltamos a lo europeo, ¿viste? Iba, yo voy alternando. Sabotaje, me la había comprado hace mucho, la tenía ahí en la biblioteca y dije, che, esto de Daniel Torres no lo leí. Tenía esa para leer de Daniel Torres y tenía también para leer El Octavo Día 1 y 2, que me dijeron que es buenísimo. Y lo tengo ahí todavía para leer, no le entré a eso. Yo voy comprando así, ¿viste? Yo tengo épocas y el cómic europeo lo compro por autores, por lo general. Y... ¿qué más? Después de eso pasé a Rescate, las historietas perdidas de Solano López, que también lo compré hace un montón, lo tenía ahí y digo, uy, tengo el libro de Solano, que yo siempre dije, ya que estoy acá lo digo públicamente, que se tenía que llamar Agárramela con la mano, más historietas de Solano. Pero Martín Casanova no me dio bola cuando yo le propuse ese título para el libro. No podía fallar, ¿verdad? Con ese título yo creo que hubiera vendido el triple. Pero bueno, le queda para el próximo que edite un libro de Solano López. Le puede poner Agárramela con la mano, más historietas de Solano. Claro. Como Luis Almirante Brown. Y listo. Bueno, después leí eso, Rescate. Me gustó mucho, me parece que la selección de material está copada. La verdad... Algunas cosas dan bronca, como Calle Corrientes, que son solo dos capítulos y nunca lo siguieron ni nada, o lo de la Guerra del Paraguay, que está inconcluso. Pero está bueno que se haya rescatado ese material. El dibujo de Solano es de lo mejorcito, es la mejor época de Solano, sin dudas. Y bueno, está piola. Y después de eso, salté a los superhéroes y aproveché y leí. A ver si me acuerdo todo lo que leí, porque leí un montón de cosas. Era lo que le estaba diciendo. Leí Batman and Son, de Grant Morrison. Me gustó. Me gusta mucho. Es Batman and Son en sí, porque el TP trae Batman and Son y la de los tres fantasmas, que es el siguiente arco de Morrison, digamos. Batman y Hijo me parece buenísimo. Parece que está muy bueno, muy bien llevado. La otra me pareció medio pelo y habría que ver, tengo que ver, seguir leyendo y ver cómo carajo sigue, ¿no? Que después viene la saga de lo de Ra's al Ghul, que me dijeron que es medio desgarrador ya. No, me dijeron que esto es de Ra's al Ghul. Exacto, el regreso de Ra's al Ghul. Así que no sé, yo todavía no llegué, Black porque Globe. Como yo voy leyendo por los libros, vengo atrasado. ¿Qué más? ¿Qué más? Checkmate, voy leyendo el libro, la de la caída de Amanda Waller. Cachorría pone cara de asco. Sí, y resucita Ice en estos en estos cómics, pero en realidad no aparece viva. Y ahora no, pone cara de alegría. Yo no sabía... No tenía idea de eso. Me no sabía ahora que muere Ice Maiden y ya ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero estoy leyendo y entra Bea, que está en Checkmate desde el primer número, y a una instalación, no sé qué, le está esperando Tora. Y dice, oh, ¿qué haces? Y dice, no sé, acá volví y no me acuerdo de nada. Acá me ando. Hay que ver cómo carajo sigue, no sé por qué mierda hacen eso. Siguen trayendo a los fiambres, ya está, DC no respeta a nadie, ya no quedó muerto nadie. Sí, falta Ted Kord, sigue muerto. Bueno, pero se murió hace poquito, boludo. Y ya la pueden ir traduciendo. Sí. Es un buen momento, cualquier momento. En Booster Gold aparece cada 2x3. Sí. Entonces. Arden las líneas. Suenan las líneas, están en fire. ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, creo que nada más. Aunque posiblemente me esté olvidando. Estás olvidando de algo. De alguna cosa que leí. Pero bueno, digamos. Digamos que nada más. Mientras tanto, Cachadurón encima abre a los gritos y nos molesta. Yo quiero volver a recomendar que el último podcast lo hice. Leí el showcase de Sgt. Rock. Lo bueno. Empecé a leer, pero lo terminé y es increíble. Y Kubert es... Estás 50 años adelantado a su época en el dibujo. Ya me acordé que era el otro que había leído. Ya me acordé y es buenísimo, es excelente, creo que es de lo mejor de casi todo lo que leí. Doctor 13, de Brian Azzarello. Esto es buenísimo, no ponga esa cara, Cachadurian, no ponga esa cara, Cachadurian. Esto era, es el TP que recopila las historias de backup de Tale of Suspense, era la última serie del Spectre, el Spectre este de mierda nuevo, el de la chivita, sí. Que tuvo una serie cuando apareció el negro. Tuvo una serie que creo que era Tales of Suspense, me parece, o algo así. O Tales of the Unexpected, una porquería por el estilo. Y bueno, en esa serie venían los backups, que eran las historias del Doctor 13 de Brian Azzarello. Yo lo empecé a leer ahí y me pareció muy bueno. La serie del Spectre me pareció desgarradora. Entonces dije, bueno, cuando salga el libro de esto, espero que los editen por separado. Si lo tengo que soportar el Spectre. Y sí, y lo hicieron. Y me compré... Lo pusiste en un foro y lo leyó Dido. Y me compré el TP del Dr. 13, lo leí y es excelente, la verdad. O sea, forma un equipo bizarro donde hay todos unos personajes bien quichuas del universo DC, pero bien quichuas. Está Antro de K-Boy, hay un gorila nazi, está el Capitán Coraje, creo que se llama, que es un pirata fantasma de no sé qué año. Y bueno, eso. Y un par de personajes más así, bien boliquichuas. Y está muy bueno, no, la verdad. ¿Eso salió ahora? Que lo recomiendo. Y el TP, salió el año pasado. Bueno, está bien, nuevito. Sí. Bueno, entonces, hechas las recomendaciones. Y Cachabrián, ya con ganas de retirarse. Sí, porque la mujer le pega. Vamos a dar por finalizado. Ay, no me vas a acordar. Vamos a dar por finalizado este maravilloso décimo podcast. Así que bueno, ya saben. 10 la mierda. Ya saben. 10 no es la mierda, es otra cosa. Así que bueno, nos veremos en un par de semanas con el 11º podcast de Comiqueando. Les agradezco mucho haber estado acá. Gracias a vos. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y a ustedes, queridos oyentes. ¿Y la Comiku? ¿Qué pasa con la Comiku? La Comiku va a estar en los kioscos prontamente. Mientras tanto, tienen la Comiqueando y la Power Magazine para divertirse. Está muy bien, así que ya saben. Adictos al anime, al manga y a todas esas cosas, se van a comprar la Comiku, la Power, la Comiqueando. Bueno, nos vemos y hasta luego. We'll be right back. somewhere out there someone needs me. I don't know how or where, but believe me, I'll walk the universe to find her. For better or for worse beside her. For the honor of love, by the power above, I have the power. A stranger walked into my world, and when he talked I really heard. He spoke of things like love and peace, the joy it brings will never cease. For the honor of love, by the power of love will always guide us. The strength above will be inside us. Forevermore we'll be together. Our hearts will soar one day.